Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. Después de un par de semanas de ausencia, regreso aquí y vamos a platicar el día de hoy acerca de piratas. ¡Yar! Y como de costumbre, sus notas acerca de Wargames de miniaturas. Así que al abordaje, mis valientes. ¡Ah, del barco, marineros de agua dulce! Y bienvenidos al episodio número 55 de Enfermo por los Juegos Podcast. Yo soy el enfermo, su ludópata de los siete mares. Y bienvenidos a este episodio. Ya suficiente con la voz de pirata. Tengo que disculparme por ese par de semanas de ausencia que tuve, porque he tenido una cantidad de trabajo inhumana, ya lo he dicho en el Facebook, en las noches de pintura y demás, pero realmente he estado saturadísimo de trabajo, y pues bueno, bendito sea que tenemos trabajo, así que hay que darle, hay que cumplir con los pendientes, pero ya pude liberarme un poco del estrés, así que estoy con muchísimo gusto de vuelta aquí con ustedes. Créanme que los extrañé de verdad. Pero antes de comenzar, como siempre, les recuerdo a mis patrocinadores. KRB Studio, que tiene mats de neopreno, tokens de acrílico y demás para sus wargames, está sacando nuevos modelos para Infinity, para Marvel Crisis Protocol, en fin, Kerub anda sacando un montón de cosas, así que échense un clavado en su página en facebook.com/KRB Studio y vean todo lo que tiene para ustedes. Y también, para que sus miniaturas no estén grises y tristes, Hobby Cancún tiene todas las pinturas que ustedes pueden necesitar para dejar volar su creatividad. Ya, además de Vallejo y Ronin, tienen las gamas de Citadel, así que échense un clavado en su página en hobbycancun.com, porque tienen algo que seguramente te va a servir. Hacen envíos a toda la República y recuerda que con el cupón Enfermo por Hobby Cancún, al terminar tu compra tendrás un 10% de descuento. Así que corran a Hobby Cancún para comprar todas sus provisiones de pintura. Y también los invito, como siempre, a que si les gusta el trabajo que vengo realizando aquí y en mis otros medios, pueden apoyarme de distintas maneras, ya sea a través de Patreon con una suscripción mensual o por medio de un donativo único a través de PayPal en paypal.me/enfermoplj. Y todos los fondos que caen por ese medio pues son para mejorar el canal, ya sea para comprar más equipo o materiales nuevos para reseñar, ya sea juegos, pinturas y cosas por el estilo. Así que todo será siempre muy agradecido. Y si no, por lo menos con un me gusta y un comentario es agradecimiento suficiente para seguir trabajando con esto. Y ahora los dejo con la cápsula de pintura de mi querido amigo Alan, que nos viene a dar sus consejos como cada semana. Saludos, yo soy Alan de Bizarro Board Games y hoy les voy a hablar sobre cómo pintar el color rojo, que es mi favorito personal. Primero que nada, el color rojo que solemos apreciar comúnmente debemos entenderlo como una mezcla de magenta y amarillo, por lo que, a pesar de ser un color que se considera primario, no es un color puro. Es por esta razón que si decidimos agregar otro color al rojo puro, el valor o hue del rojo cambia tan abruptamente. Si queremos iluminar el rojo para aplicar luces, es común pensar que agregando un poco de blanco es suficiente. Lo que estamos haciendo es desaturando el color, con lo que conseguiremos un rosado en lugar de un rojo más claro. La otra opción que se nos podría venir a la mente es mezclar un poco de amarillo, ya que es un tono cálido, saturado y brillante. Pero de esta forma terminaremos obteniendo un naranja. El primer consejo que te puedo dar al respecto es dejar que el 90% de la luz sea de color rojo puro. De este modo, al verlo, las personas podrán identificar claramente que se trata de un color rojo. Yo sé que estás pensando, no va a ser suficiente contraste para tu modelo. Por lo que te recomiendo, en lugar de iluminar, intenta sombrear. Ya sea que agregues un poco de verde botella, negro, magenta o incluso azul marino para bajar la temperatura de la sombra, podrás observar un alto nivel de contraste sin que se pierda ese rojo intenso que tanto salta a la vista. Otro truco más es agregar solo un poco de un naranja muy claro, puede ser un tono piel, pero lo importante es asegurarte de que las luces que coloques con esta variación de tono sea muy muy pequeña, casi minúscula. Estamos hablando de máximo el 10% de la zona de luz. De esta forma, a pesar de que se vea iluminado, el valor del objeto para nuestros cerebros seguirá siendo rojo. Si quieres aprender más sobre pintura de miniaturas, te invito a que sigas a Bicéfalo Board Games en todas nuestras redes sociales. Tenemos tanto tutoriales como live streams de pintura. Además, si quieres obtener los mejores materiales de modelismo del mundo, organizadores para tus juegos o pinturas y un largo etcétera, te invitamos a ver todo lo que tenemos para ti en nuestro sitio web. Gracias por este espacio, enfermo. Hasta la próxima. Y pasando ahora a los comentarios y saludos del episodio anterior en iVoox, el número 54 de Motivación en el Hobby. Empezamos con Romay, que dice: buen episodio, amigo, te recomiendo que realices un cronograma de actividades en el que incluyas tu trabajo, actividades con la familia y hobby, para que administres mejor tu tiempo, no te presiones y te diviertas. Aunque no lo creas, es extremadamente útil siempre y cuando te apegues a los horarios que te pongas. Te lo digo por experiencia, ya que lo he aplicado a varias personas y mejoran mucho sus tiempos. Postdata: no sé por qué se quejan los jugadores de Grey Knight, su ejército es muy fuerte tanto en disparos como en melee y poderes psíquicos. Es contra el ejército contra el que más he jugado y al que más problemas me da, pero a la gente le gusta que se jueguen solos y por eso dicen que no sirven. Bueno, Romay, muchas gracias por los consejos, tanto estos de aquí como lo que me has platicado ya directamente en mensajes ahí en Facebook. Yo intento llevar de repente ese tipo de control como el que mencionas, los cronogramas. Realmente es muy útil. Sobre todo cuando mi carga de trabajo es un poquito más regular, pues sí procuro apegarme a horarios. Ahorita, pues por la premura de los diseñadores, pues ya saben todos los que sean colegas que de repente los bomberazos no queda de otra más que atenderlos. Pero pues sí, muy buena la recomendación. Gracias, viejo. Y a todos los que puedan tomarla, realmente sí vale la pena poner horarios. Sobre todo ahorita creo yo que estamos en este ambiente extraño todavía por la cuarentena. Pues el mantener ciertas rutinas realmente es algo que nos ayuda a seguir con el día a día sin perder de repente la noción del tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero en fin. Y en cuanto a lo de los Grey Knights, mira, a lo mejor ahorita sí están muy duros. Yo creo que a principios de octava no lo era tanto. No sé, yo no los veía tanto por lo menos porque mis amigos que los juegan sí andaban muy cabizbajos. Pero en fin, que no se quejen de todas maneras, ahí sí te doy la razón. Hay que buscar siempre alternativas para disfrutar el juego. Pero bueno, muchas gracias, Roma, y un abrazote. Un anónimo que dice, yo me desanimo cuando se me echa a perder mi pincel principal. Pues sí, eso realmente, sobre todo si son pinceles caros, obviamente va a dar un bajón a cualquiera. Pero también yo por eso tengo montones de pinceles y por lo menos para batalla utilizo los más económicos para no darles en la madre, ¿no? Pero sí sé a lo que te refieres, de repente es muy doloroso cuando te pasa eso. Después otro anónimo, pero que es Mauricio, dice, el podcast ni mandado a hacer para lo que viví el día de hoy. Prometí subir varias minis este mes, pero cuando cuentas con dos hijos pequeñitos, menores de 3 años, a veces es difícil. De hecho, no me dejaron tomar fotos para el reto agosto de la PAMP, ya que como si fuera Cenicienta me desocupé a las 12:05 del 1 de septiembre, por lo que ya no eran válidas. La motivación la tengo al 200%, pero para quienes tienen hijos sabrán de lo que hablo en cuestión de tiempo, ya que el trabajo más bonito pero el más cansado es ser papá. Seguiré pintando todo lo que pueda, pero sobre todo lo seguiré disfrutando, sí señor. Totalmente de acuerdo contigo, Mauricio, realmente, bueno, sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? Ya la enfermita, pues ya saben, ya es toda una adolescente, entonces por ese lado no tengo tanto problema, aunque sí hay otras actividades que ya tengo que cubrir, sobre todo ayudarla con la escuela de repente y eso, y pues sí es tiempo, ¿no? Pero como dices, pues la paternidad, o sea, el tener una criaturita es otro rollo y obviamente pues siempre va a estar antes que el hobby, pero pues bueno, cuando lo que no falta es motivación y lo que falta es tiempo, pues ni modo, hay que hacerse los huequitos cuando sea posible. Pero pues vaya, ni modo, ¿no? Con lo de la PAMP, ahora sí que pues mete tus fotos en septiembre y tendrás muchas para el reporte de este mes. Y ni hablar, a seguirle pintando todo lo que se pueda. Un abrazote, Mauricio. Luego, mi tocayo Josh, que dice, hola, Olita, buen programa para motivar e intentar evitar la ya tan conocida procrastinación. Buen consejo el de ir de a poquitos y si puedes cambiando de juego, paleta de colores, también es un alivio cerebral. Yo, que no me gusta pintar, voy intentando darme ánimos y quizá por eso dejé un poco más de lado los juegos más masivos y me dediqué más a juegos pequeños y escaramuzas, Shadespire, Blood Bowl, Batman MG, DCU, menos miniaturas y así se ven resultados más pronto. Jajaja, un abrazo. Sí es cierto, fíjate, no lo había visto de esa manera, pero buen punto. Yo creo que era algo que también valía considerar, que si nada más juegas juegos de ejércitos grandes, juegos masivos como mencionas, no le ves final. Así me pasó por lo menos al principio, que yo no veía que se acabaran mis Tau y llega un momento en que dices, ya estoy hasta el gorro, ¿no? Ya es suficiente, no puedo, no termino nunca. En cambio, si tienes un juego de escaramuzas o si tienes un Kill Team, por ejemplo, o ahorita que tengo ya nada más el starter de Marvel, pues dices, ok, ya llevo apenas uno, pero ya sientes que avanzaste, ¿no? Porque dices, mira, nada más me faltan estos poquitos. En cambio, si volteas y un ejército de 120 miniaturas, pues sientes que no acabas nunca, ¿no? Entonces, esa alternativa también no la había considerado, pero es bastante bueno. Digo, para los que estamos muy locos en esto, ¿no? Pero vaya, si me están escuchando es porque algo hay de eso, ¿no? Pero en fin, gracias, tocayo, un abrazote. Mi queridísimo Eric Domínguez dice, creo que tendré primero hacerme de unos nuevos pinceles, segundo, incrementar la variedad de pinturas porque solo tengo como 15. Ternurita. Y tercero, ponerme las pinches pilas para aplastarme a pintar mis minis de Blood and Plunder, Star Wars Legion y Malvern Crisis. Que a final de cuentas me urgen más los de Blood and Plunder porque este 12 de septiembre tendremos demos en Wontola Games para prepararnos a jugar y entrenar para el primer torneo de este juego. Perdón por el comercial enfermo. No te preocupes, Wontola, de hecho, a ver si luego platicamos precisamente con lo del torneo. Que bueno, el invitado de hoy ya adelantó algo acerca del tema, pero sí, definitivamente es algo que vale la pena comentar después, así que lo hablaremos con más tiempo. Y yo espero estar por allá, será un gusto poder echar dados allá en Wontola y sacando a la tripulación para que pueda conquistar las mesas. Y mi queridísimo Edgar Stark, que dice, cuando se habla de motivación, lo primero que se me viene a la mente es aprender cosas nuevas y mejorar. Otra de ellas es ver el trabajo de más personas, un ejemplo el del licenciado Pigencio, que es una exigencia a decir, si él puede, ¿por qué yo no? Muy bueno, señor enfermo, ya se andan preparando los orcos para esos mil hijos o templarios. Ándale, eso está muy bien. Vamos a ver cómo nos va contra los templarios. Sería bastante interesante, sobre todo con todo el pedo de los psíquicos, ¿no? Pero es muy cierto, ¿no? El ver el trabajo, por ejemplo, de Don Pigencio, que es este pintor increíble, o bueno, como muchos otros de los que tengo el gusto de conocer, ya sea en persona o a través de la PAMP, siempre es motivante. No tanto el decir si él puede, yo también, sino el decir yo puedo llegar a algo así, por lo menos, ¿no? El decir yo quiero lograr ese tipo de cosas, ese tipo de acabados, ese tipo de efectos, esa velocidad para pintar, en fin. Viéndolo del lado positivo, como ya lo he mencionado en muchas ocasiones, no el decir, ay, yo quiero superarlo, ¿no? O ay, es que él lo hace tan bien y yo no puedo. No en un plan negativo, no en un plan de que de alguna forma te sientas inferior, sino precisamente, como dices, impulsarte, que digas, mira qué bonito trabajo hace él, yo quiero aprender a hacer algo parecido. Y pues vaya, eso es muy motivante, para muchos eso es la motivación. Para otros a lo mejor simplemente es decir, yo ya no quiero tener mis cosas grises, no me importa tanto aprender cosas nuevas, sino lo que me importa es cumplir la meta, ¿no? Entonces, pues bueno, a distintas personas nos servirán las motivaciones de distintas maneras, pero siempre, como dices, en un sentido de crecimiento, ¿no? Creo que eso es lo más chido de esto, el verlo como algo para mejorar. Pero en fin, un abrazote, Edgar, y a ver qué día se nos hace. Y luego en los viajes del tiempo, mi querido Josh pasó por algunos otros programas anteriores, aprovechó las 2 semanas de ausencia para ponerse al corriente. Y en el del Conociendo el Warhammer 40.000, en el episodio donde platico acerca de los inicios de esto, digamos, dice buen y rápido resumen de lo que 40.000 puede ser y de toda la historia del trasfondo. Buen repaso a las facciones y todo aquel que no conozca el juego se podrá hacer una visión general del universo y seguro que querrá saber más. Pero por el amor del trono no se dejen engañar por falsas promesas ni por dioses xenos. Solo por tener esos pensamientos ya es suficiente como para que un escuadrón inquisitorial vaya a saludarles. Jejeje, un abrazo. No se ponga usted tan estricto, mi querido Josh. Y no ande usted trayendo aquí su propaganda lealista. No es cierto, un abrazo. Y también Josh se pasó por los distintos episodios de la Mega XP. Entonces decía en el primero, hola, Olita, pues qué buena pinta tiene la Mega XP. Está genial este tipo de convenciones. Debieron ser de una pasada esos días. Bueno, llego a los episodios y me lo cuentas, jaja. En el siguiente dice, pues sí que tiene buena pinta. Estar ahí debe ser una pasada porque aquí creo que algo similar se hace, pero no creo que sea tan grande. Y creo que voy a echarle un ojo a ese juego de dados de piratas, refiriéndose al Scorby Dice. Y por último, en el cierre de las entrevistas de Mega XP, me dice, pues ya me acabé la saga de la Mega XP. Lo he dicho ya varias veces, me parece una gran convención y un gran sitio para conocer nuevos juegos y a sus creadores. Gracias por hacer este pedazo de informe y esas entrevistas. Muchas gracias. Gracias a ti por escucharlas, Josh, sobre todo. Pues vaya, es lo que tenemos aquí, ¿no? Realmente no hay mucho. Es bueno, y más con la situación actual, quién sabe qué tanto más pueda crecer. Pero sí, como dices, es un espacio muy, muy bonito, muy agradable la experiencia de ir a la Mega XP. Que yo espero, ojalá y la situación mejore para el año que entra y a lo mejor no a principios de año, como se hacía hasta el 2020, pero no sé, en algún momento se retome eso ahorita por la cuarentena tan prolongada que hemos tenido en todo el mundo, pues la mayoría de los eventos que habían se cancelaron, ¿no? O se hicieron versiones digitales, pero definitivamente no es lo mismo. La sensación de estar en el espacio, de ver tantos jugadores, de conocer tantas personas, de ver las actividades, pues es algo que definitivamente te atrae. Es con lo que te clavas, con lo que te metes en el juego, lo que te enamora, ¿no? Entonces, pues esperemos que haya más. Digo, allá en España, pues tienes algunas bastante cerca, ¿no? También las Freak Wars pues, son una cosa tremenda, ¿no? Así que pues hay que aprovechar esos espacios. Esperemos que vuelvan pronto para que podamos seguir conviviendo, seguir conociendo gente nueva y sobre todo seguir compartiendo el amor por el hobby, ¿no? Un abrazote, Josh, que sigas bien. Y pasando a los comentarios en Facebook, en la publicación en mi página de Enfermo por los Juegos, mi queridísimo Franco dice, tengo mini sin pintar desde marzo, jajaja, ja, ja. Viejo, no estés poniendo pretextos, carajo, ponte a pintar, Franco. Roberto Tapia dice, si no pintas lo que tienes pendiente, ¿cómo le justificas a la patrona el haberlos comprado? Jejeje. Mira, Roberto, no es tanto que tengas que justificarlos, de entrada es que no se tiene que enterar. Jejeje, no es cierto, amor, si escuchas esto. Saludos, Roberto. Luego mi querido Edgar Cruz que dice, la verdad es que este camino en el hobby es una montaña rusa emocional. Hay temporadas donde pintas y juegas mucho y otras donde cuando te das cuenta no has pintado nada en meses. Yo vengo saliendo de una sequía de pintura particularmente larga, casi un año sin pintar, y pues uno siempre se justifica, razones para no hacer las cosas siempre tendremos. Hasta que un día agarras y dices, bueno ya estuvo de hacerse güey, toma el pincel y ponte a pintar maldita sea. Y de hecho empecé con una pieza que nada que ver, me conseguí un superhéroe de resina que quería regalarle a un amigo, un Batman de Frank Miller, y me gustó mucho la experiencia porque era algo que nunca antes había pintado. Mi proceso de pintura que tengo ahora es trabajar con varias piezas a la vez, realizando diferentes procesos en cada una, es decir, le hago la base a la cruz de un cañón imperial, hago los dorados de un sargento de los ángeles sangrientos, o le trabajo la túnica de un Gandalf 3D que me conseguí, y cuando te das cuenta ya retomaste el patín del hobby poco a poco. Qué gusto, Edgar, la verdad qué padre que, vaya, un año sin pintar, si es un chingo, ¿no? Entonces, que hayas podido regresar y sobre todo encontrando esa motivación, como dices, a través de variar el trabajo, pero sobre todo de encontrarle el gusto al hacerlo, pues es muy padre, ¿no? Es muy bonito. Ahí compártenos fotos del Batman, ese de Frank Miller va a estar chidísimo, pero bueno, en fin, qué gusto que estés de vuelta aquí pintando. Y pues esperemos que se nos haga en algún momento reunirnos a platicar más a gusto que como se hace en el Facebook y echar algunos dados. Sería un verdadero placer. Un abrazote, Edgar. Después en la Pamp, otra vez mi querido Franco, que dice: en esta vida jugando Wargames es fácil perder la motivación. Al ver tanta miniatura que te falta y ver que no tienes tiempo, saber que tienes que pintar la misma miniatura más veces porque tu unidad es de 10 o más. Pero cuando te subes las mangas y ves que te van quedando bien chulos, te vas para arriba y sigues pintando como un niño vietnamita. Otra cosa que te quita la motivación de pintar o armar es toda esa banda con comentarios negativos de está feo, pintas bien mal. Y debemos recordar que todos esos que dan comentarios negativos o no pintan nada, pintan más feo que tú o los que pintan bien cabrón, empezaron pintando mal, sin saber qué hacer y experimentando. Entonces, eso es motivación, porque con esfuerzo y dedicación mejores pintando. A huevo, ya dije. Pues sí, Franco, muy chido. De hecho, César por ahí entra y comenta Franco para presidente. Y sí, es muy cierto, y yo lo he visto precisamente en el caso de Franco. De repente cae, de repente se le olvida pintar o no sé qué sucede, pero luego en cuanto retoma, ahí nos va compartiendo las fotos que empieza una tras otra, tras otra, tras otra, porque como dices, te impulsa el hecho de que vas viendo resultados, que dices, oye, esto me está quedando mejor que el anterior, oye, mira qué bonita se ve esta unidad ya completada, dices, quiero hacer más, ¿no? Quiero meterle un poquito más de esfuerzo, quiero meterle un poquito más de técnica y, en fin, se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Y entonces, pues es muy chido cuando todo eso se ve reflejado en el trabajo que estás haciendo. Un abrazote, Franco. Luego, mi querido Arturo Miranda, que dice: mi motivación es aprender, así que disfruto el contenido de muchos youtubers y podcasters, como el buen Enfermín por los juegos, así que eres parte de la motivación. Mi hermano, en serio que te agradezco mucho esas palabras, güey. Créeme que si de algo sirve lo que yo vengo a hacer aquí, pues es la satisfacción más grande que puedo tener. O sea, no es choro, no es nada más venir aquí a dar el típico discurso, ¿no? El que me digan cosas como es Arturo, luego me platican en Facebook, en Instagram, cosas por el estilo, pues a mí me llena de mucha alegría porque vale la pena el esfuerzo, ¿no? Porque es un gusto el compartir el hobby. Para los que lo hacemos, de alguna u otra forma, pues realmente siempre es un placer compartirlo. Entonces que me digas, pues que de algo sirve toda la diatriba que yo traigo aquí, créeme que me emociona muchísimo, Arturo. Te mando un abrazote hasta allá, hasta La Paz, carnal. Luego mi querido Alan, que dice: un gran truco para motivarse es ver tus trabajos pasados y compararlo con lo que eres capaz de hacer hoy, pensando siempre en lo que podrás hacer después si continúas intentándolo. Muy muy cierto, ya lo he dicho bastante. Tu primera miniatura va a ser siempre horrible, y no tanto porque no sepas pintar, a lo mejor tú traes algún talento nato, o tú traes algún tipo de formación o de experiencia previa que te ayuda a empezar pintando miniaturas, ¿no? Digo, si pintas sobre algún otro tipo de formato, ya sea lienzos, ya sea, no sé, lo que se te ocurra, pues tienes a lo mejor una cierta sensibilidad, sabes manejar el color, sabes hacer volúmenes, cosas por el estilo. Pero aún así, conforme vas practicando, tu trabajo siempre va a ser mejor. Por simple lógica, la experiencia te va haciendo subir de nivel. Entonces, volteas y ves lo primero que has trabajado y, caray, dices, he logrado mucho en este trayecto, ¿no? Así sea en un mes o sean en años, pues siempre es un gusto ver lo que puedes conseguir por medio de la constancia. Entonces, muy cierto, y Alan lo ha dicho en otras ocasiones, no despinta en sus primeras miniaturas, no voltees y digas, ay, me quedó bien culera, la voy a repintar, ¿no? Por lo menos guarda algo de lo primero con lo que empezaste, porque ese va a ser tu testimonio, eso va a ser lo que digas, mira, esta miniatura la pinté hace X años, y ve los colores, ve las plastas, ve lo que sea que hayas hecho, y volteas con lo que has hecho ahora y dices, wow, sí he crecido, ¿no? O sea, es realmente un aliciente muy grande. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo contigo, Alan, un abrazo. Y nada más un par de comentarios más en Games Workshop México, mi querido Ernesto Arias, que pone el GIF de la placa que tiene Homero en la planta nuclear, que está cubierta por fotos de Maggie que dice hazlo por ella. Créeme, viejo, esa imagen para mí es muy emotiva porque, pues vaya, yo soy papá de una niña, ¿no? Y de hecho en mi oficina, cuando mi hija estaba chiquita, yo tenía una pared, la cubrí de fotos de la enfermita, precisamente con ese mismo afán. No tenía la placa, ¿no? Pero pues más o menos, ya sabe lo que es trabajar en un cubículo. Pero el ver a mi niña, así como a Maggie ahí, híjole, es algo bien bonito, ¿no? Entonces, ay, es muy motivante, como dices, hacerlo por una razón especial. Un abrazote, Ernesto. Y en Midranor Market, que Rodo 13 dice, perfecto para mañana en el trabajo. Ojalá lo hayas disfrutado, Rodo, muchas gracias. Y pues bueno, aquí seguimos por fin de vuelta. Y eso es cuanto a comentarios, ahora vamos con los saludos. Primero que nada a todos los que me apoyan en este mes de septiembre, a mis patrons, Diego del Vecchio, Cero Madera, Sebastián Flores, Alan y Sergio Adrián. Muchísimas gracias a todos ustedes por ese apoyo. Ya estoy viendo que en plástico se va a convertir, así que muchas gracias por su apoyo, gracias por su confianza para que siga echando a andar esto. Después, a mi queridísima banda de tiraguaches, un abrazo y un saludo a todos. A mis queridísimos amigos de Durango, los integrantes del Palomazo Podcast, tú y Jimmy y Carlos, les mando un fuerte abrazo hasta allá. A los integrantes del Especialista Podcast, Raúl, Kilian, Dartijano, les mando también un fuerte abrazo hasta allá, hasta España y más allá. A mis amigos de Fuera del Tablero, Mari, Jorge, y a César y a todos los sigmareados que nos tienen un poco abandonados también, ¿eh? Un fuerte abrazo a mis queridos amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro, Lilith, Alison y Michelle, a Alan, a Sergio Adrián, a Pablo Navarro, a Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Eric Guantola, Siquios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, a mis amigos de Instagram, a todos los que me siguen ahí y en Facebook y en YouTube, muchas gracias por acompañarme. También un fuerte saludo a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, La Pampa, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Wargamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Como siempre los invito a que conozcan el trabajo que hacen algunos de mis colegas creadores. En video pueden checar lo que hace Studio Oblivion, Bicefalo Board Games, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, La Lunateca y La Matatena. Y escuchen los podcasts de Sigmareados, Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby, Trollcast, Mariachi Meeple y el Escuadrón Wargame, el proyecto alterno en el que estoy participando y que también ha estado un poco abandonado, debo disculparme, pero ya pronto. Muchas gracias a todos ustedes por permitirme acompañarlos semana con semana y vámonos con lo que sigue. Pasando a las noticias, se me juntaron varias cosas, pues dos semanas, sí ha habido mucho movimiento. Bueno, empezando con Fantasy Flight, ahí más o menos, más leve, salieron dos naves nuevas, dos previews de naves que van a salir. Una Imperial, que es el TIE Heavy, que es un TIE Fighter más, que trae ahí como un pegote a un lado. Es mucho más resistente, pero sigue la estética del TIE Fighter tradicional, ¿no? Les digo, es como un TIE Fighter con un pegote nada más. Trae un cañón que dispara tanto para atrás como para adelante. Bueno, es tiene dos arcos, puedes girarlo, pues. Así que es versátil. Aparte, es muy resistente, tiene 8 puntos de casco. O sea, eso es un chingo para un TIE Fighter. Y viene con algunas cartas de mejora, pues interesantes, ¿no? Sobre todo que trae ahí un copiloto droide, dice que te permite ponerle una cosa que le da más maniobrabilidad. U otra que es para mejorar el ataque, ¿no? Entonces, pues suena interesante para el Imperial, pero bueno, yo todavía no me meto más en X-Wing. También para los separatistas salió la Droid Gunship. Es esta que es como un platillo volador con cabeza de androide. Que a mí en lo personal nunca me ha gustado mucho. Pero bueno, salió esta. Está bastante ruda la nave. Tiene disparo por arco frontal completo. O sea, de 180 grados. Es lenta, tiene poca agilidad, defiende 1. Pero trae una cosa muy interesante, que es una nueva maniobra para los que juegan X-Wing. Que se llama Sidestep. Que es como hacer un barrel roll, pero con la plantilla de bank, con la de movimiento ligero, ¿no? Entonces se aplica lateralmente y pues ya que te posicionaste y luego haces esa maniobra, sí cambia muy cabrón, o sea, puedes colocarte muy rudo para hacer disparos, así que pues el Droid Gunship se ve bastante interesante. Después de Games Workshop, pues como siempre hay muchos anuncios, pero varios se van para la sección de Warhammer. En términos generales salió una nueva unidad que es la Sargento Reaper para el Astra Militarum. Se me figura a mí que es más bien Ripley, la de Alien, ¿no? Sigourney Weaver. Es nada más una edición limitada, salió para comprar en línea. y solo va a estar disponible hasta el 21 de septiembre, así que cuando estén oyendo esto, pues córranle, a lo mejor alcanzan a comprarla. Pero vaya, está padre la miniatura, ¿no? Así que igual después seguramente va a haber manera de conseguirla, pero está chida la Sargento Ripley, perdón, Reaper. También algo curioso, interesante, que llama la atención, es que anunciaron un juego de realidad virtual que se llama Battle Sister, de las hermanas de batalla, para una madre que se llama Oculus Quest. Yo no tengo esto y no había oído de esta madre hasta ahorita, que son unos de estos lentes de realidad virtual, pero vaya, al parecer todo un sistema de juegos. Estuve checando nada más por curiosidad, me picó ahorita que vi eso, y puta, la madre esa sale de $300 o $400 para arriba, entonces dije, pues qué bueno, muchas gracias. A ver si sacan una versión para celulares y ahí con mis lentecitos del chino que puedes poner ahí tu teléfono y ver VR, si no, chido para los que tengan el Oculus Quest. Pero bueno, está interesante la cuestión que estén haciendo videojuegos de realidad virtual. A ver si ese es el principio para que luego saquen más cosas para este mercado, ¿no? Por otro lado, anunciaron la nueva expansión para Warhammer Underworlds que se llama Arena Mortis. Es un nuevo formato para multiplayer de 3 a 6 jugadores. Está muy interesante. Es un tipo combate de gladiadores, por eso lo de arena, donde cada quien pues, utiliza solo a un personaje, a un campeón. Y esto de entrada, dependiendo de cuántas heridas tiene, por ejemplo, es cuántas habilidades le puedes equipar al inicio, cuántos upgrades puede traer. Pero lo que está interesante también es que si te matan al personaje, hay reglas para que regrese. Digamos que te matan un turno y regresas al que sigue, ¿no? Con ciertas restricciones tal vez o algo. Pero eso está chido porque no te van eliminando del juego. Ya lo he dicho en algunas ocasiones, que un juego donde sacas a los jugadores y los dejas fuera por el resto del tiempo, pues no está chido para los participantes, ¿no? Entonces el hecho de que puedas regresar, obviamente con penalizaciones, o seguro te llevarás puntos por cada campeón que elimines y demás, pero pues está padre esto del Arena Mortis para Beastgrave, que es la expansión actual, y de hecho ya está disponible en preorden en la página de Games Workshop, y por ahí vi que hay un set de colección que trae el Beastgrave, el juego base, y el Arena Mortis, ¿no? Es un kit completo, lo cual está muy chido. Si no, si ya tienes el Beastgrave, pues te puedes comprar la expansión del Arena Mortis, porque nada más es el tablero, los tokens y las cartas que se necesiten. Entonces, pues está bastante chido, vale la pena. Yo a ver, me llama la atención definitivamente, pero ya veremos. Después, Corvus Belli, pues viene bastante. Seguramente tendremos que tener un nuevo especial, porque N4 llega el 25 de septiembre. Ya esta semana, para el viernes, es la fecha de lanzamiento. Ese día van a sacar tanto las cosas en tienda, el reglamento en físico y las novedades que vienen con N4, pero también ese mismo día liberan gratis en digital todas las reglas, todos los materiales en línea. Y ya saben que es una de las cosas maravillosas de Corvus Belli, pues los reglamentos, todo eso está disponible gratis en la página en PDF. Así que los que quieran empezar a jugar N4, pues ahí lo tienen ya. El viernes van a estar las reglas. Yo obviamente voy a tener que aprender a jugar, ya tengo el compromiso de hacerlo. Chomer ya me lanzó el desafío y en octubre tendremos que aventarnos una partida. Tengo menos de dos semanas para terminar de pintar lo que tengo de Panoceanía, que también son solo dos miniaturas, ¿no? Pero bueno, espero que estén listas para el reto de la partida de Chomer, ya les platicaré. Seguramente después invitaré de nuevo a Eric o a alguien más de la comunidad de Infinity para que nos platiquen las cosas nuevas que trae el juego, lo que implica para nuevos jugadores y demás. Y bueno, junto con las reglas va a salir una nueva aplicación, van a salir varias cosas ahí que pues, los jugadores de Infinity van a estar muy clavados seguramente. Bazzarro me mandó ahí el enlace, estuve checando. Y pues bueno, cosas muy interesantes se vienen de Corvus Belli para el mes que entra, así que a estar pendientes. Y también me encontré con algo en la página de Atomic Mass, que son los que hacen el Marvel Crisis Protocol. Vienen nuevas expansiones. Madre del cielo, ¿por qué me hacen esto a mí? Vienen los previews de Punisher, de Taskmaster, de Bullseye, de Kingpin y de Daredevil, Diabólico. Puta, están hermosas las pinches miniaturas. Es, ¿por qué, maldita sea? Nos llegan directamente a los viejos, insisto. El Taskmaster está padrísimo. El Punisher, no sé, bueno, todos. La verdad me encantó toda la expansión, que esta es de la saga de Daredevil, definitivamente. Están chidísimos todos, carajo. Me gustan más que los Galácticos, tengo que decir, porque todas las que hay ahorita de los Asgardianos, de los Guardianes de la Galaxia y demás, pues sí están chidos, no les digo que no. Pero estas de Daredevil que viene junto con lo del Doctor Strange, con lo de los X-Men, lo de Ghost Rider, puta, ya perdí ahí, ya valí madres. Después de diciembre, obviamente, a lo mejor con lo que se junta en el frasco, ahí tendrán que caer. Y en otros temas, de entrada, pues bueno, ya lo mencioné en mis transmisiones en Facebook, que para los que no sepan, bueno, en Facebook transmito los lunes un aviso, un saludo y las cosas que estoy haciendo. ya estoy llegando a los 1000 suscriptores en mi canal de YouTube. Al momento que estoy grabando esto me faltaban 7 nada más. Entonces, pues para celebrar eso, realmente me siento muy emocionado. Me da muchos ánimos que esto vaya rindiendo esos frutos. Voy a hacer una rifa de una miniatura pintada por mí, que no les voy a decir qué es, pero tiene que ver conmigo, con el trabajo, con todo lo que he venido haciendo en 2 años. Así que voy a regalar una miniatura que estoy trabajando y algunas pinturas junto con el premio. Y veré si se puede hacer algo más por ahí, alguna chacharita, algún promocional. Para agradecer a todos los que me han apoyado, los que han entrado por ahí y gente que he ido conociendo poco a poco y muy padre, una experiencia muy bonita. Entonces, gracias de entrada. Yo creo que ya pronto les daré las noticias. Estén pendientes de mi Facebook porque ahí es donde voy a hacer la rifa. Obviamente, pues van a tener que comprobar ahí que están suscritos a mi canal y por ese medio ya les avisaré cuando haré un sorteo en vivo para que alguien se lleve este paquete que voy a armar. Obviamente, pues el envío va a correr por cuenta del ganador. Digo, si es aquí en la Ciudad de México, pues nos podemos ver en algún lado. Pero si es de fuera, con todo gusto yo lo mando. Pero ahí nos organizamos con el costo del envío. Pero bueno, me va a dar mucho gusto poder compartir esto con ustedes. Así que si no me siguen en YouTube, dense una vuelta por allá. Y estén pendientes de la rifa en mi página de Facebook. Por otro lado, estuve platicando con Dova Cruz. Él es un diseñador que por medio de Instagram lo conocí, de hecho, que está haciendo proyectos muy interesantes para Warhammer. Alguna vez, de hecho, yo me gané una rifa suya y una pena, no pude yo imprimir lo que me mandaste. Por angas y mangas, ¿no? Eran unas tarjetas para Kill Team. O sea, él está diseñando un formato de data cards que tú puedes bajarte los archivos de Photoshop, por ejemplo, y le pones ahí los datos, la foto de tu miniatura o algo, o sea, tienes toda la información y la imprimes a color, bonita, y entonces tiene la data card de tus distintas miniaturas del juego, ¿no? Está muy chido, muy práctico para tenerlas ahí de referencia mientras estás jugando. Y acaba de sacar unos nuevos diseños, pero que son para las campañas de cruzada, de este modo narrativo de Warhammer 40,000. Hizo por un lado unas plantillas que esas son gratuitas, como que son tus hojas de registro, ¿no? De tu ejército y cosas por el estilo. Están muy bonitas. Pero además diseñó unos libros, unos diarios, el journal para tu sistema de batalla. Esto está muy padre. No he jugado Cruzada todavía, lo he revisado nada más por encimita. Pero el chiste es que tú vas desarrollando tu ejército, ¿no? Conforme vayas jugando, pues vas ahí anotando tus batallas, vas adquiriendo puntos de acuerdo a los objetivos que consigas. Las unidades que van muriendo o van recibiendo heridas que se mantienen, pero también las que sobreviven o logran algo en especial, reciben honores y entonces van mejorando. En fin, es un modo muy atractivo que, les digo, no he podido echar a andar. Pero vaya, estos libritos están bastante interesantes. Entonces échenle un ojo a su Instagram. Les voy a dejar el enlace para que vean el trabajo que está haciendo. Ustedes pueden irlo a adquirir por medio de su Ko-fi, se llama. Es una página como tipo Patreon para apoyarlo y conseguir esos materiales. Le pueden mandar a hacer el suyo propio. En fin, ahí les dejo el enlace para que lo chequen. Y estén pendientes porque estamos organizándonos para hacer algo aquí. Y a lo mejor organizar una sorpresa para los que estén acompañándonos por aquí en el canal o en el podcast. Y pasando ahora a la sección de Warhammer 40,000. Vaya que han estado saliendo cosas, porque bueno, desde que llegó novena ya sabemos que vienen muchos movimientos. Y entonces pues han estado saliendo muchos previews, muchas cosas que nos dejan ir entreviendo de las reglas y demás. Y bueno, de entrada ya sabemos que el mes que entra, ya en octubre estamos a la vuelta, salen los nuevos códex, el de Space Marines y el de Necrones. Estos pues significan un cambio radical para el juego en general, obviamente para la facción, pero también para el juego en su conjunto, porque van a haber varios cambios. Pero bueno, de entrada, ¿qué implica para cada una de las facciones? Para los Necrones pues viene avance de trasfondo, llega el Rey Silente, que es un personaje icónico en el trasfondo de los Necrones, así que esto pues trae mucho movimiento, o sea, vamos a ver bastante al respecto seguramente en las novelas y demás. Y obviamente pues cada códex trae reglas de su facción. Por ejemplo, en el caso de los Necrones son las dinastías, que de acuerdo a cómo hagas tú tu ejército, pues si le pones que es de la dinastía tal, tendrá ciertos bonificadores, acceso a ciertas estratagemas, cosas por el estilo. Obviamente hojas de datos renovadas para todas las unidades y también obviamente lo de las unidades nuevas. Lo mismo del lado de los Space Marines, ¿no? El códex va a traer cambios en las reglas. Ya habíamos entrevisto muchas de esas cosas, como por ejemplo lo de los marinos de 2 heridas, cambios en el armamento que ya se ha visto. Igual, pues, hojas de datos renovadas con también todas las nuevas unidades. Salen las cosas como el go-kart este que en algún momento vimos, la torreta, el Tech Marine. Enseñaron uno nuevo, un Land Speeder de los primaris, que está realmente bastante chido. Se ve que está bien tosca la chingadera aparte. Tiene como que frente de rino y alitas. No sé, está muy bonito el diseño. La verdad, este sí me gustó, a diferencia del go-kart. Entonces, pues vienen muchas cosas para Space Marines. El mes que entra ya van a tener su códex nuevo. Y para lo que queda del año ya avisaron que salen otros 4 libros. Son suplementos de códex para Blood Angels, Space Wolves y Deathwatch. Todos los otros capítulos o facciones no van a recibir un códex propio, o no todos. Por lo menos los que son del códex Astartes, digamos, reciben este suplemento, no un códex propio. Entonces, pues Blood Angels van a tener suyo, Space Wolves van a tener suyo, y le digo los de la Deathwatch también. Y va a salir también el códex de la Death Guard, que son del caos, ¿no? Los de Norgul, de Mortarion y su banda. Y esos son lo que queda para este año. El resto de los ejércitos nos tenemos que esperar al año que entra, que empiecen a salir. No sabemos para cuándo. Me parece que de lo primerito que vamos a ver va a ser para Xenos, ¿no? Ojalá que para los Tau nos toque. El bien supremo se merece algo de amor. Pero bueno, ya estaremos ahí. Por lo menos espérense que lo que queda del año es Marines, Marines, Marines y Marines. Sí, como Xeno, como buen Xenos, estoy quejándome todo el tiempo, pero pues es lo que hay. En fin. Pero uno de los cambios interesantes que va a venir con el nuevo códex, que ya también fueron de las cosas que se vio en los artículos, es algo que se llama las unidades núcleo o las core units. Esto es que se incorpora una nueva palabra clave a ciertas unidades, que es eso, precisamente core del núcleo. ¿Qué quiere decir o a qué se refieren? Que para ciertos ejércitos, bueno, para todos los ejércitos, hay ciertas unidades que son el núcleo, digamos, ¿no? Su base. En el caso de los Space Marines, pues la infantería, ¿no? Los Marines, los primaries, ese tipo de cosas, algunas cuantas tropas de elite. Y el cambio que representa es que los efectos de aura, por ejemplo, ponen ahí el capitán, que permite repetir unos en las tiradas para impactar, esas auras solo van a aplicar ya a las unidades core que estén en 6 pulgadas del capitán. Esto tiene muchísimo sentido, porque antes se abusaba, dependiendo de la facción, dependiendo de lo nuevo que hubiera, decir, ah, pues pongo al pinche capitán rodeado de unos tanques y unos bichos monstruosos, unos dreadnoughts, unos imperial knights, no sé qué yo. Algunas cosas que dices están bien mamonas de por sí, o sea, unidades que ya estaban rotas, que ya estaban durísimas. Pero como está ahí en medio el capitán, pues pueden repetir todo para impactar. Y son de esos pinches tanques que disparan 12 dados de 6 de misiles y cañonazos y no sé qué madres. Y aparte repitiendo unos, impactando en 13 o en 2... Pues era así de no manches, ¿no? O sea, realmente era avasallador. Entonces, para mí tiene mucho sentido, pues ya verdad me da cierto placer el que digan, no, pues un capitán solo va a servir para inspirar a tropas de infantería y a ciertas unidades, a lo mejor, que estén alrededor, que cumplan con este requisito de la palabra core. También mencionan que ese efecto va a funcionar solo con las otras unidades, porque en el caso del capitán o un teniente, por ejemplo, no tienen la palabra clave core. Entonces dice, le va a aplicar al capitán, bueno, el capitán lo va a aplicar, perdón, a su infantería alrededor, a la tropa, pero no se lo aplica a él. Y dan la explicación que, bueno, en la batalla el capitán está enfocado en decirles a los soldados a dónde disparar, está trabajando por hacer que su tropa sea lo más eficiente posible, no está echándose porras él solo, ¿no? Ahí traemos una disputa en los tiraguaches, mi amigo Andrés no le encantó esto, pero pues para mí sí tiene todo el sentido. Y ayuda sobre todo a unidades que de por sí ya son fuertes. Digo, un capitán hieren dos. Y si puede repetir unos por sí mismo, pues estaba muy jodido. Realmente estaba muy manchado. Era imposible que un capitán fallara. Entonces, este tipo de cosas se van a reflejar a partir del códex. Y menciona en Games Workshop que va a reflejarse también en el resto de los ejércitos conforme vayan saliendo sus propios códex. Sí creo que será algo bueno. Seguramente cuando salga Tau, por ejemplo, afectará en los caullons, ¿no? O en... Bueno, no, en las auras de los etéreos, por ejemplo, ahí es muy específico. Solo afecta a battlesuits y a infantería, ¿no? Pero algunas de las habilidades, insisto, por ejemplo, el caullón, cosas por el estilo, limitará a qué unidades puedes recibirlo. Pero, repito, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ya lo veremos en el resto de los ejércitos cómo impacta. Pero, pues, de entrada se me hace algo bueno que va a nivelar un poco, ¿no? Por lo menos, no es tanto un nerfeo, para que digan los Marines, ¡ay, cabrón, nos están jodiendo! No, pero sí es algo que equilibra un poquito las cosas, ¿no? Para a mi gusto, se me hace algo bueno, pero pues bueno, ya veremos conforme empiece a verse en mesas. Y también otra cosa que anunciaron uno de los artículos que se vio en Warhammer Community es que van a verse los cambios en perfiles de muchas armas. Ya se habían filtrado muchas imágenes, cosas por el estilo. Por ejemplo, los Flamers, que ahora van a tener alcance de 12 pulgadas. Pero lo chido que mencionan aquí es que esto no va a ser solo para Marines, sino que van a ser cambios que se reflejen en todos los ejércitos. Creo que ya lo había platicado alguna vez, ¿no? Que estaría muy jodido que los cambios en las heridas de los Marines, por ejemplo, o en esto del armamento, pues que solo los Marines puedan usarlo porque es lo que viene en su códex y el resto de las unidades no. Pues dirías, oye, yo también tengo un Flamer, pero el mío es de 8 pulgadas y el tuyo es de 12. Está bastante jodido, ¿no? Pero mencionan ahí que no, que a partir de que salga el códex, todas las unidades se va a reflejar igual. Y pues esto obviamente seguro lo veremos en la app de Games Workshop. Digo, de esa forma pues nos obligan a tenerla ahí para consulta. Aunque de todas maneras, pues lo que tengan Battlescribe, ahí lo podrán ver. Pero pues sus códex ya van a ser obsoletos, ¿no? Los libros del códex a partir de ahí ya empiezan a ser obsoletos. Al decir, esos cambios no se ven en nuestras hojas de datos que vienen en el impreso. Así que bueno, los Flamers, por ejemplo, insisto, van a ser para todos. Incluso ahí en el artículo mencionan, pues los Tau nos vamos a ver beneficiados porque con una unidad de crisis Battlesuits ahora sí los puedes bajar en Deep Strike y directamente empezar a rostizar, ¿no? Eso está bastante interesante. Pero de todas maneras, pues que no se quejen porque quienes más ventajas se llevan de todo esto son los Space Marines. Cambian armas como los Melta, los Bolters pesados, los Hunter Killer Missiles, las Chainsword, las Power Axes, los Storm Shields, que eso va a estar muy rudo para los Terminators. En fin, mucho amor para los Space Marines definitivamente con el nuevo códex. Y ahora, antes de pasar al tema principal, les traigo una pequeña cápsula de mi queridísimo Pero Revueltas, que él ya había lanzado la iniciativa en uno de los comentarios en los podcasts anteriores. Y obviamente, siendo todo un caballero de honor, pues él levanta la mano, lanza la primera piedra y me mandó una cápsula donde nos cuenta una lista de 500 puntos de orcos, que es su ejército, pensando sobre todo en jugadores novatos que están interesados en acercarse al juego pero no saben por dónde empezar. Pues bueno, aquí les comparto esta lista que nos envía Pero Revueltas y que también aparte nos detalla muy bien con qué puedes, qué cajas necesitas comprar o qué unidades, qué miniaturas necesitas conseguirte para armarte este pequeño ejército a 500 puntos para iniciar con orcos. Así que los dejo con Pero Revueltas y sus muchachos verdes. Buenas, hoy traemos una lista de 500 puntos o menos de orcos para esos principiantes que van principiando. Va a ser de la cultura de los Red Suns, más uno al movimiento, más uno al avance, más uno a la carga y sin penalizador el impactar cuando avanzas. Es la más popular, la más usada y la que mejor diseñada está. Vamos a ponerle un patrón huervos con garra y acribillador personalizado, baratito, 83 puntos. A este muchacho le vamos a poner la ley del más bestia, más uno a los ataques y a la fuerza. Garra en chinga madrizadora, fuerza por 2, menos 3, daño 3 plano y sin penalizador para impactar. Así que tu patrón va a pegar a 3 a 12, repitiendo para herir. Si llega al cuerpo a cuerpo va a ser un destrozo muy bonito. 20 orquitos, estos tienen la... ¿cómo se llama? La habilidad de que si son más de 20 tienen un ataque extra, pero aunque petas 30 por lo general, hay tanto poder de fuego que nunca llegan más de 20. Así que nunca cuentes con esta porque es muy complicado llegar con 20 al cuerpo a cuerpo. Le vamos a poner una garra al noble y dos lanzacohetes. Posteriormente un Death Dread con dos garras y dos plasmas o dos lanzacohetes. Cuestan lo mismo, pero la diferencia es que el plasma tiene menos 3 y es daño 1 de 6. Sin embargo, si sacas un 1 te echas una herida mortal al robotito. Así que lo bueno por lo malo, porque la penetración menos 2 pues a veces no es tan buena como debería. En fin. Después llegamos con los que van a ser las estrellas de la partida, que son los tres Mekguns con despachurrador, que es pesada 1 de 3, blast, o sea que si te encuentras una unidad de 10 marines muy fufurufos ellos, puede que te la revientes en una sola andanada. O sea, potencialmente, porque está... tienen daca, así que con cada 6 van a tener un tiro extra. Y como la unidad de más de 6 va a ser que cada Mekun tire 3 tiros cada una, pues esta arma, el despachorador, es el terror de los marines espaciales porque es fuerza 2 de 6. Pero la cosa bonita aquí es que no tiras normalmente para herir, sino que cada que impactas tiras 2 dados de 6. Y si el resultado es superior o igual al atributo resistencia de la unidad, entonces hiere. Y tiene penetración menos 4. Eso quiere decir que la gran mayoría de las cosas infantería no van a poder salvar, a menos que tengan invulnerable. Y después se van a tener que tragar un de 6 de daño. Muy bonito para infantería y para blindados. ¿Qué haces con esta lista? Muy sencillo. Lanzas a todos tus muchachos y al Death Dread y al jefe hacia adelante. Y eso es todo. Básicamente concentras todo tu ataque por tierra hacia lo más cercano. Y el enemigo va a tener que elegir qué es lo que te va a destruir. La masa y el robot y la cosa esa que mata mucho, que corre hacia él. O a los enanos que están agazapados desde atrás tirando un montón de DACA. Así que o te tira uno o te tira otro. Y la idea con esto y en general con este ejército es abrumar al enemigo. Que no sepa qué carambas tirarle y que cuando decida por qué tirarle, probablemente le esté tirando algo que le va a hacer daño, pero habrá otra cosa, caminando o disparando, que también le va a hacer daño. Bueno, así se juega Orcos, básicamente. Esta lista se puede hacer con un Star Collection, una caja de Orcs salvajes de Sigmar, dos cajas de Gretchins y una bolsita de bits de armas pesadas que puedes conseguirte de otras facciones, que siempre sobran de los jugadores de otras facciones. Así que básicamente es hacer mucho kitbash, que es convertir tus monitos con bits sobrantes de otras cosas. Los orrucks, pues les pones las armas que te sobren de los orcos y de los nobles, y a los nobles los conviertes en ¿cómo se llama? Guarvos, en Werevoid, en mecánicos. Sí, básicamente este ejército es el que comprándolo de los paquetes originales te va a salir carísimo. Pero si lo compras y haces mucho kitbash, vas a tener un ejército muy personalizado, muy a tu talla, muy de tu gusto, gastándote mucho menos que lo que te gastarías con otro ejército que te exigiría comprarte las cosas, los paquetes originales, tal como vienen, porque es complicado que un Eldar sea distinto de lo que es o que un Marine sea distinto. O sea, si le pones algo muy... No sé, si le pones a un marino un brazo, un arma de Tau, pues no queda. Pero aquí si le pones a un orco un bolter, pues queda perrón. O si armas un Metgun con un revoltijo de bits de armas pesadas de Eldar, pues queda muy bonito y además el jugador Eldar se va a enojar. Bueno, ahí está el... Ahí está la sugerencia. Muchas gracias. Hasta luego. Estoy grabando esto el 19 de septiembre, que si bien, pues para los que vivimos sobre todo en la Ciudad de México, es una fecha que tiene obviamente un contexto realmente trágico, porque pues en el 85 se dio un gran terremoto aquí en la ciudad que fue devastador y lamentablemente y por una pinche coincidencia cósmica se repitió el evento en el 2017. Y pues lo mismo con resultados terribles, pero vaya, no es eso de lo que vamos a platicar. Es una festividad, mucho menos solemne, que se festeja hoy día, 19 de septiembre, que inició en 1995 y que precisamente yo creo que por el contexto de la fecha aquí, pues nadie realmente lo ha difundido demasiado. Les estoy hablando del Día Internacional de Hablar como Pirata. Y precisamente para platicar de esto, de toda esta cultura que se ha formado hoy en día alrededor de ese tema, me acompaña mi queridísimo amigo Omar Zaragoza. ¿Cómo estás, carnal? ¡Abas, your matey! ¡Bien, ¡Ahoy! Pues bien, amigo, aquí andamos precisamente festejando un poquito el día de hablar como pirata, con un poco de grog, y pues ya medio acá, medio flameadones, amigo. ¿Tú qué onda? ¿Cómo deberías estar festejando? ¿Tú cómo lo estás festejando en este momento? De entrada usando todo el software pirata que puedo, pero espero dale, poder también, probar también el grog algunos días de estos, güey. ¿Y si sabes lo que es el grog, amigo? Sé que es una bebida durísima, güey, pero ya realmente nunca lo he probado. ¿A partir de qué está hecho, carnal? Ok, ahí te va, güey. El grog es viene de aquella época cuando los piratas tenían el ron en el barco, ¿vale? Obviamente, para que les alcanzara para más gente, lo que hacían es que lo rebajaban con un poco de agua. Pero para evitar, obviamente, creo que era la enfermedad esta del escorbuto. Tenías que poner, tomar muchos ácido cítrico. Entonces lo que hacían era que le ponían limón y le ponían un poco de limón de piloncillo. Entonces imagínate, una cantidad de ron por tres cantidades de agua, algunos limones y piloncillo. Y obviamente la bebida se toma caliente. ¿Por qué? Porque yo no recuerdo que en aquella época hubiera habido refrigeradores, amigo. No, pues mira, los registros históricos son dudosos, ¿no? Pero supongamos que no. Sí, exactamente, y menos en el barco, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es lo que estamos tomando el día de hoy. Es como, algunos de mis cuates dicen que es como té caliente, obviamente, bueno, el té es caliente, pero, claro, pero como agua de limón caliente con ron. ¡Oh, qué cosa! Ya suena muy interesante, señores. Ahí tienen una receta bastante interesante para que también ustedes se pongan a festejar el Día Internacional de Hablar como Piratas. Y es que esto, platicaba ahorita fuera del aire contigo, la cultura pirata últimamente se ha vuelto algo muy pop. Por todos lados vemos cosas de pirata. Yo me acuerdo que me enteré de esto del Día Internacional de Hablar como Pirata, que tendrá como unos 15 años, yo creo, que vi esto, por algo muy cagado, porque en Facebook, todavía Facebook no era tan lo que es ahorita, pero por ahí me salió una nota de del día de hablar como pirata y que podías convertir a Facebook a idioma pirata. Claro, no sé si yo todavía la fecha lo tengo, güey. Si tú lo hiciste en su momento y lo dejaste, todavía viene. Yo lo dejé un buen rato y no me he fijado ahorita si en las configuraciones está, pero era cagadísimo porque los botones todos cambiaban y en lugar de un cancelar, por ejemplo, decía walk the plank, ¿no? O sea, mándalo por la... porque camine plancha, por la plancha, por ¿no? La plancha. El like creo que es el R. El R. Ajá, sí, correcto. Estaba bien cagado. Y de hecho también por esas fechas pues me empecé a ver y resulta que el antivirus que yo utilizaba, bueno, que creo que todavía utilizo uno que se llama Avast, precisamente. Uh-huh. Avast, le podías, Avast, le cambiabas la notificación, todos los mensajes los podías poner en pirata igual. Y entonces en lugar de decirte, se ha detectado un virus, te decía, ¡Avast! Era cagadísimo. Fíjate que ese nunca lo vi, güey. Sí lo llegué a tener en algún momento, pero nunca le hice la conversión, güey. Fíjate. Era divertidísimo porque, pues, te digo, en lugar de la pinche campanita y le encontré algo, era así de ¡Avas, shiver me timbers! Cosas así, güey. Pero de repente pegaba el grito y sí te sacaba un pedo así de ¿qué está sucediendo, güey? ¡Nos atacan! Claro, güey. Sí. Pues es que sí, como bien dices, amigo, la cultura de los piratas actualmente pues, se ha hecho... Como bien lo comentas, muy, muy de moda. Pues obviamente gracias a Piratas del Caribe de Johnny Depp y el Capitán Jack Sparrow, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a lo mejor algunos no lo saben, pero realmente esta película de Piratas del Caribe está basada en un juego de Disneyland. Oh, sí. Este fue el último juego que Walter Elias Disney pudo preparar o pudo planear. El juego abrió poco tiempo después de que él falleciera. Entonces nunca le dio chance o nunca le dio oportunidad de verlo, güey. Pero realmente la primera película tiene varias tomas, varias del juego, varias imágenes del juego. Por ejemplo, cuando le están chiflando al perrito, que traiga el hueso y el perrito trae, no, que traiga las llaves, eso sale en la película y eso está en el, es parte del juego. Cuando llega Jack Sparrow, no sé si te acuerdas, creo que a Port Royal precisamente, que el barco se le está hundiendo, güey, y que hay varias personas así como subiendo cosas a un barco, hay un güey con varios sombreros, con algunas cajas, también es parte del juego, güey. La chava esta que llega a darle una cachetada a Jack Sparrow, que es pelirroja, con un vestido rojo, también está en parte, es parte del juego. Entonces agarraron muchas cosas de ahí para ponerlas en la película. Pero sí, creo que el juego, si no mal recuerdo, es de 1965, que abrió ahí en el parque de Disneyland. Fíjate, sí, está, es en el parque de Anaheim, ¿no? El primero. Sí, bueno, ahorita Piratas del Caribe está en todos los parques. Claro. Pero sí, el original es el de Anaheim. Creo que es el que dura, si no mal recuerdo, como 25 minutos. Digo, aparte de todo, amigo, soy mega, mega fan de Disney, ¿eh? Así, por si no lo has dado cuenta. Sí, eso, los que escuchen, bueno, se me olvidó mencionar, ¿no? Omar es, mi querido amigo Omar es del podcast de Fuera del Tablero. Si ustedes lo han escuchado, yo siempre les recomiendo que lo hagan, aunque sean unos, gandules. Sí, gracias, amigo, te agradezco, aunque nos burlemos del Patreon. Por no supuesto, güey. Pero ya lo has mencionado varias veces ahí, ¿no? Eres bastante conocedor de todo el rollo de Disney y demás. Y pues es que es algo muy padre, ¿no? Platicaba ahorita que tú y yo somos más o menos de la misma rodada, que crecimos con otro tipo de cosas. Tanto, pues Disney era de lo que más había en la televisión, digo, de lo poco que podíamos ver, y creo que era de lo más interesante, ¿no? ¿Te acuerdas que en el 5, los sábados, había películas, generalmente era una de Disney? Sí, sí, sí, claro, y que a veces te pasaban algún recorrido por el parque, uh-huh. Y yo estaba fascinado ahí, ¿no? Cuando pasaban que estaba Walt Disney en backstage en el parque y siempre lo estaba viendo, y luego te pasaban una película. Los Tres Caballeros, güey, ¿te acuerdas de esa película? Los Tres Caballeros, ¿no? La onda, güey. A mí, ¿sabes también cuál me encantaba y que ya estamos cerca de esas fechas? La del Jinete Sin Cabeza, el cuento de Icabod Crane. También, Rain. claro. Estaba bien chida. Y también, ahí para la trivia, para los viejos también, saludos, Bazarro. ¿Te acuerdas tú de la película de Boogedy? De Mr. Boogedy. Ah, cabrón, me suena, pero no, ¿cuál era, güey? Era de una casa embrujada y salía el fantasma del Boogedy. Creo que en el sótano había un panteón o algo así. Pero resulta que esa película desapareció, güey. No sé si tenga algo que ver, ya sabes, aquí la cultura frágil de hoy en día, con cuestiones de racismo o algo por el estilo, porque tú busca al rato Boogedy Disney y te vas a encontrar pues sí, la información de la película y todo, pero pues nunca la has vuelto a ver en televisión, cosas por el estilo. Es lamentablemente, sí, lamentablemente eso está pasando mucho. Ya ves que incluso Casablanca, una película que ganó de varios Óscares y que es así como que muy representativa de muchos años de la industria filmográfica, ya también está cancelada, güey. O sea, ya no la puedes encontrar en cualquier lado. Con respecto a Disney, La Canción del Sur. No sé si la ubicas. Claro, güey. Con el hermano. El hermano oso, el hermano zorro, el hermano conejo. Y que era, pues obviamente, era un esclavo negro en la época de la pizca del algodón, güey. Entonces, pues por eso él iba y cantaba y contaba la historia. Y pues por eso ya la. Está prohibida, güey, también. Claro, sí, sí, sí. Y mira. Ah, quién sabe, ¿no? Definitivamente, obviamente, no vamos a hacer apología de ningún tipo de cosa negativa, ¿no? Que evidentemente están mal, pero yo soy de la idea de que el querer borrar la historia, pues tampoco es bueno, ¿no? Porque ahí la va repitiendo la gente. Claro, y obviamente, hablando de historia, pues obviamente la cuestión de los piratas, güey, pues tiene mucho que ver con la historia e incluso con la historia de México, ¿no? Digo, ya no hablemos más de películas, sino ya también en la historia real hubo varios piratas que estuvieron en la zona de Veracruz, en la zona de Campeche. Entonces, pues realmente es algo nuestro también, a lo mejor no del lado de los piratas, pero sí estábamos en aquella época conocidos como la Nueva España, ¿no? Entonces, varios de los conflictos que se llevaron es porque los sucios ingleses, güey, querían apoderarse de los tesoros del reino de España, ¿no? Y obviamente venían hacia esta zona para ahora sí que perseguir a los españoles que se estaban llevando los tesoros de aquí, de la Nueva España. Sí, exacto, las flotas de... Tenía un nombre, ¿no? La flota española que hacía el recorrido de aquí a... De Barlovento, sí, muchas, la Armada Española, sí, pues muchos hombres. De hecho, hay un nombre de un barco, güey, que se llama Cagafuego. Así se llamaba el barco, güey. Era un galeón español, güey, que creo que lo agarraron en Perú. No recuerdo bien si fue Henry Morgan o Francis Drake, pero el barco se llamaba Cagafuego. Porque haber tenido una pinche artillería de este tamaño, ¿no? Imagínate. Oh, qué chido. Es que la verdad, ya lo hemos platicado, insisto, todo este rollo de la cultura pirata, pues tanto tú como yo no nos tocó empezar con este boom que agarró recientemente, sino que es algo que desde niño, ¿no? Retomando este rollo de que veíamos películas y todo. La historia de la Isla del Tesoro, por ejemplo, a mí se me hizo maravillosa. Yo me acuerdo que había una caricatura. Ah, sí, la caricatura, claro. La caricatura de la Isla del Tesoro. Que eran como que las historias de nuestra época, güey. O sea, había vaqueros, había algunas cosas de astronautas, por ejemplo, no sé si te acuerdes. Había series, por ejemplo, la serie de combate, amigo. Creo que esa ya fue un poquito antes, pero la pasaban en la televisión y pues estabas clavado ahí viéndola, güey. Y las historias de los piratas también en aquella época, puta, era algo de todos los días, ¿no? Sí, sí, porque en libros, en televisión, en cine, te digo. Pero aparte, pues bueno, no era algo para niños, ¿no? Era pensado, era para público adulto, sobre todo cine, series, la literatura de Salgari y ese tipo de cosas. Entonces te daban otro contexto, no te daban otra perspectiva, no era algo tan infantil, porque a final de cuentas Piratas del Caribe sí ya está muy, muy dirigida a un público joven, ¿no? Entonces sí, nos tocaban ver historias más crudas, y eso es algo como que... Jake el pirata, güey, ¿no? También hay una caricatura, ¿no? Jake, que te dicen, los piratas cuidan sus cosas y no permiten que nadie robe cosas de sus compañeritos. Yo así de, no güey, tienen idea de que son piratas. Un poco torcido el concepto de pirata. Sí, o sea, ahorita ya lo tienen muy dulcificado. Te digo, pues ya se ha hecho de cultura muy popular, insisto, ¿no? Lo venden, claro, ya como algo bonito. Sin embargo, pues la época de la piratería fue cruda, ¿no? Fue algo cabrón. Cañón, güey, cañón. O sea, digo, los piratas eran sanguinarios, eran gente que estaba tratando de sobrevivir a como diera lugar, robaban, asaltaban, mataban a diestra y siniestra. O sea, realmente era una época muy, muy cruda, güey. A mí me encantaba tanto este rollo. Digo, no sé, creo que ya lo he mencionado en alguna de tus noches de pintura, amigo, pero yo practicaba lo que es la esgrima histórica, güey. Y parte de lo que me gustó mucho de ahí es que aprendíamos a cómo pelear con técnicas de la época medieval, pasando ahí por la época del renacentismo, que a mí me encanta lo que es la espada ropera, que es como la que utilizan los mosqueteros, para aquellos que lo ubiquen. Y de ahí viene lo que es la verdadera destreza. La verdadera destreza es una técnica de combate con espada ropera, pero que utilizaban los españoles. Carranza, Jerónimo de Carranza fue la persona que lo, digamos, inventó, y era una técnica que desarrollaron para los reyes, para el ejército. Y en las novelas de Reverté, tú sabrás quién era el que peleaba con verdadera destreza. Obviamente, Alatriste, el capitán Alatriste. Capitán Alatriste, claro. Aunque el Alatriste lo que utilizaba era una verdadera destreza, pero vulgar. Era, digamos, más efectiva y no tan de ejército. Que ya ves que en la historia como que Alatriste está un poco roto, ¿no? En uh-huh. cuanto a sentimientos, en cuanto a no sé, güey, en cuanto físicamente él está roto. Sí, sí, es un pinche personaje maravilloso. Ya me dieron ganas de volver a leerlas, güey, no manches. Sí, güey, no manches. Y sí, la técnica que usaba era verdadera destreza vulgar. Y ya ves, uh-huh. el Malatesta es italiano. Entonces, la técnica que se utilizaban los italianos era diferente. Era la técnica que utilizaba Rodolfo Capoferro. Capoferro fue un maestro italiano, precisamente. Entonces, eran dos técnicas que dentro del mundo de la esgrima... Yo he practicado las dos técnicas, y te voy a ser completamente sincero. Creo que la que más me ha servido a mí para los torneos, para los combates, es la italiana, la de Capoferro. Pero definitivamente la técnica de la verdadera destreza, la española, el combate español, es muy bonito, es muy elegante. Sin embargo, bueno, pues los italianos vinieron a partir madres, ¿no? También en ese tipo de técnicas. Güey, tienes que enseñarme un día, aunque sea un par de movimientos con la espada, güey, para no ser... Seguro, güey. En casa tengo varias espadas y con mucho gusto, amigo. Y bueno, retomando un poquito, toda esa parte a mí me encantaba, porque también para ver cómo eran el tipo de combates de los piratas, güey. Resulta que, obviamente, ya más adelante, ya después de lo que fue el Renacimiento, viene ya, te estoy hablando de los 1600, 1700, pues las técnicas de combate naval, ajá, de combate con sable naval. Y los piratas lo que hicieron fue agarrar una espada que se llama falchion, que ustedes o una falcata, que era una espada un poco más corta que el sable y mucho más gruesa. Esto porque los barcos piratas normalmente tendían a ser un poco más pequeños que los de la armada española, por ejemplo, ¿no? O la armada inglesa. Entonces tenían menos espacio y estaban pensando cómo hacer para poder atacar a sus oponentes de una manera más certera y no pegarse entre ellos, porque si tienes un sable muy grande y tú lo tratas de blandir, tienes a un compañero a un lado, pues lo puedes golpear. Sí. Lo que hicieron fue recortar esa falchion, esa falcata, la recortaron un poco, le redujeron un poco el grosor. Entonces un cutlass pirata es una combinación entre un hacha y un sable. Entonces el hacha no necesita blandirse tanto, pero sabes que el golpe va a ser lo suficientemente certero para, por ejemplo, abrir un cráneo, wey, para, por ejemplo, cortar un brazo, wey, una mano. Entonces, por eso es que el cutlass es diferente al sable naval de aquella época. Sí, el que usaban el ejército, pues. Exactamente. Y a mí me encantaba todo ese rollo. Entonces me empecé a meter muchísimo en la cuestión de los piratas. Yo estaba involucrado en festivales medievales. Y pues tú sabes, ¿no? Los festivales medievales, 1300, 1400, a lo mejor rondando ahí los 1500, toda la gente acá vestido de medieval. Yo llegaba a los festivales medievales, güey, vestido de pirata. Y la gente decía, ¡ay, pero qué hace un pirata en esta época! Pues un pirata puede ir a donde quiera. Soy pirata, ¿y qué, güey? Soy pirata, ¿cuál es la bronca? Y era mucho más divertido representar o caracterizarte de un pirata, porque un pirata normalmente siempre está... pues cotorreando, siempre está borracho, siempre es el malo, a un caballero medieval que siempre tiene que estar al servicio del rey o al servicio de la reina y ser como muy estoico. Nah, los piratas no. Y pues creo que eso va más con mi personalidad, amigo. Y bueno, porque los que no ubiquen a Omar, a lo mejor si han ido a la Mega XP y han visto un stand de lo que vamos a hablar en un momento, porque no solo nos reunimos a charlar amenamente de piratas. Cuando Omar va a la Mega XP al stand de la guarida del pirata, él siempre va personalizado, caracterizado. Sí, se me fue el término. Caracterizado de pirata, y entonces pues va con su gabán, va con espada, va con sombrero y todo toda la parafernalia para, pues precisamente para entrar en el contexto del juego que vamos a platicarles hoy, que es Blood and Plunder. Y bueno, así es. Los satélites que ya están surgiendo alrededor de esto, pero vaya, invité a Omar precisamente, esto es enfermo por los juegos, no nada más vamos a charlar de nuestras anécdotas, sino que Omar es aquí en México el distribuidor de este wargame de miniaturas que se llama Blood and Plunder de la compañía de Firelock Games. Es correcto. Platícanos, amigo. ¿Cómo es de este? De entrada vamos a ver, ¿este juego de qué va? Es un juego histórico. Es correcto, es un juego histórico, es un wargame, porque pues, si no, no estaríamos en enfermo por los juegos. Es un wargame que está basado en la época dorada de la piratería. Estamos hablando que puedes tener tú distintas facciones de digamos, el país que estuvo involucrado en toda esa cuestión de los piratas. Estoy hablando más o menos de los 1600, ¿vale? De principios de 1600 hasta... principios de 1700, que es el primer libro, ¿no? La primera producto o el primer juego que hizo Firelock Games. Entonces, en este caso, pues, tú podías elegir entre ser los franceses, que pues en esa época no sé Bueno, sí, sí había varios franceses piratas, varios piratas franceses con, muy reconocidos, pero pues tenían su reino francés, que siempre tuvo muchas broncas con el reino español y que en alguna ocasión creo que se aliaron por ahí con el reino inglés y que después se volvieron a pelear, ¿no? Entonces, en el juego base, por decirlo así, puedes escoger entre españoles, ingleses, franceses y los piratas o los unaligned o los sin alianza, como les dice. No me gusta decir sin bandera, güey, porque luego la gente se va por sí, lo de un grupo ahí joto que existe, güey. Ah, no, es cierto. Y pues eso, ese es como que el inicio de este juego, amigo. Y tiene un contexto histórico muy padre, como dices, las distintas naciones están muy bien representadas y bueno, el rollo, el libro está muy bonito, yo lo tengo aquí obviamente, el libro en sí mismo es una pieza maravillosa que trae un montón de historia, o sea, también es un ratote de historia porque está muy bien detallado eso que mencionas, ¿no? Lo que es la época dorada de la piratería, este primer periodo. Te dice las batallas que se dieron aquí, aquí y allá, te da un contexto de quiénes son los piratas, de cómo fueron llegando incluso a esta famosa isla Tortuga, bueno, la española, todo el rollo, y tú puedes representar las batallas, ¿no? Sí, así es, amigo. De hecho, en el libro creo que empieza en 1630, hablando precisamente de los bucaneros. De cómo llegaron a Santo Domingo, ¿no? La hispaniola, como bien lo comentas, cómo llegan a Tortuga, pasando por Portugal, hablan mucho también de la guerra civil inglesa, alguna ocasión, y se empieza a desarrollar y ahí te pasan eventos históricos dentro del libro. Estoy tratando de ver cuántas hojas son de contexto histórico, amigo, y creo que son como 20 hojas, ¿no? De contexto histórico, más o menos. Desde 1630, como lo estábamos mencionando. Y el último dato es de 1698. Hablando de una compañía escocesa. Porque también dentro de Blood and Plunder puedes tener ciertos ejércitos. Y puedes escoger una milicia judía, por ejemplo. Una milicia sueca, perdón. Y alguna milicia escocesa, ¿no? Está bastante interesante. Bueno, y hay otras facciones. Ahorita hablamos, más bien, mejor no me brinco para las nuevas que están saliendo y las novedades que vienen de este juego, ¿no? Que está muy chido. Pero bueno, de entrada, contextualizando en que es un juego histórico, a lo mejor si no conocen mucho, igual la primera imagen que a mí me venía antes cuando hablábamos de juego histórico o cuando me mencionaban los wargames históricos, pues yo pensaba en estos napoleónicos, ¿no? Que son juegos con mesas enormes, con chingos y chingos de miniaturas, estas formaciones grandes, ¿no? Y no es el caso de Blood and Plunder. Blood and Plunder se juega con mucho menos miniaturas. Es más tirando la skirmish, ¿es correcto? Sí, es correcto, amigo. Tú puedes tener, dependiendo del, obviamente siendo un wargame, esa base de puntos, dependiendo de la cantidad de puntos que tú escojas, de hecho algún torneo, los torneos básicos o los torneos de principiantes, se juegan a 100 puntos. Entonces, con 100 puntos puedes tener 3 unidades y un comandante. Cada unidad está formada de 4 miniaturas y tan tan. Entonces tendrías 13 miniaturas en juego y con 100 puntos. Esas serían, digamos, las reglas básicas de un torneo. Entonces, sí, es tirándole hacia skirmish, no tanto como el caso de Infinity, que es una sola miniatura o que puedes entrelazar a 2 o 3, pero al fin y al cabo es una miniatura nada más. En este caso es una unidad formada por 4 tropas. Bueno, 4 o 3, o puedes hacerlas tan grandes como hasta 8 tropas. Pero sí, a final de cuentas, pues no son números tan, tan grandes. Entonces, no pensar que si les hablamos de un juego histórico, que digan, ching, es que yo no quiero meterme en chingos y chingos de miniaturas, que tampoco nos engañemos, todos queremos chingos de miniaturas, pero vaya, el juego en sí no es tan, tan monstruoso en ese sentido, ¿no? Sino que es algo de lo que a mí me encantó, que realmente es muy amigable en eso. Sí, es correcto, acciones, es pequeñito, puedes hacerlo tan grande o tan pequeño como tú quieras, la verdad. Sí. Y las facciones, antes de entrar en detalles ya de los monitos y eso, sí están bien diferenciadas, sí tienen un cierto... destacan en ciertas cosas, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas, digamos? Sí, digo, tú sí ves las miniaturas. Obviamente hay algunas que sí se ven muy españolados. O sea, por ejemplo, yo juego con españoles, ¿vale? Tienes una miniatura que es idéntica al Capitán Ala Triste, güey. O sea, su sombrero de ala ancha, doblado de un lado y como un chaleco y su sash, ¿no? Que es digamos, el cinturón de tela. O sea, tú los ves y dices, esto es un español. Hay algunos que son los piqueros que traen su pauldron, que es la protección de una armadura, pero del pecho. Ajá. Y su típico sombrero, a lo mejor para la gente que lo quiera ubicar, es un sombrero casco como el que utilizaban en la conquista de México, ¿no? O sea, más como o el de Hernán Cortés, ¿no? La imagen que tenemos así de Hernán Cortés. Exactamente, güey, que es con la protección del pecho de metal y el casco de metal. Y cada facción, cada nacionalidad, como bien lo mencionaste hace rato, tiene distintas características. ¿Cómo identificas tú a los españoles? Pues normalmente en los tercios, ¿no? Los tercios españoles, que era un ejército de piqueros o de lanceros. La diferencia entre una lanza y una pica es la longitud. Una lanza puede ser de 2 metros y una pica puede ser de más de 3 metros, ¿no? Y cómo ese ejército se formaba. Marchaban juntos, precisamente. De hecho, está el himno de los tercios. Por ahí lo pueden encontrar ustedes en internet. Y habla mucho de todo esto, ¿no? De las formaciones que ellos hacían. Entonces, basándose en cuestiones históricas, los españoles, la facción de los españoles, son muy buenos peleando cuerpo a cuerpo. Por tal motivo, las unidades pueden ser muy baratas. Cada miniatura, cada tropa, puede ser muy barata, porque ahí lo que haces es, pues mandas una unidad de 8 piqueros y órale, ¿no? Si te matan a 2 o 3, no hay bronca, el chiste es que ya llegaste y ya puedes empezar a atacar de cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, los ingleses es una mezcla muy buena entre combate cuerpo a cuerpo, entre disparo, entre el manejo de los barcos. Son una unidad muy balanceada. Los franceses lo que hacen es que disparan muy bien de lejos. Son como los snipers, por decirlo de alguna manera, de aquella época. Obviamente, cuando te digo snipers, no es alguien que pueda estar disparando, recarga y dispara, recarga y dispara, sino como es un juego histórico, tienes que tomar cierto tiempo, ciertas acciones para poder hacer esas recargas. Cada mosquete te toma 2 acciones para poder recargar. Y los piratas, los unaligned o los sin alianza, pues también una mezcla de todo, ¿no? Creo que los piratas son los más versátiles, porque puedes comprar una unidad de españoles y le queda. Puedes comprar una unidad de ingleses y le queda a los piratas. Puedes comprar una unidad de franceses y le queda a los piratas. O sea, realmente no hay bronca. Y creo que es la única unidad que puede empezar un juego borracho. Entonces, si empiezas borracho, obviamente no vas a disparar bien, pero para los guamazos vas a ser muy bueno. Es que ese tipo de toques es algo que se me hace bien chido del juego. Realmente, la única vez que lo he jugado, de hecho, fue en un demo que nos hiciste allá en Red Queen. Saludos, Julián. Saludos a Julián. Me encantó el pinche juego, o sea, yo quedé fascinado y ha sido la única vez que jugué y me compré un montón de cosas y todavía tengo la ilusión de que llegaré a jugar en algún momento y de que terminaré de pintarlo, pero porque realmente el juego a mí se me hizo, por un lado, muy divertido, muy refrescante en relación a lo que venía yo jugando, que prácticamente era puro Warhammer y Kill Team. Esto fue algo muy, muy distinto, pero además la estética se me hizo hermosa. Las miniaturas son de metal. Son una escala más pequeñita de las que los warhammeros estamos acostumbrados. Es 28 milímetros. Uh-huh. Sí, 28 milímetros. Bueno, en teoría son lo mismo, ¿no? Las Warhammer creo que igual son 28, pero estas se sienten, pues vaya, no traen unas pinches armaduras monstruosas ni unos... Es lo que te iba a decir, amigo, pues no es lo mismo traer, haz de cuenta, un mosquete nada más, a traer una armadura y un rifle que te dispare protones o iones, digo, la verdad te estoy hablando a lo pendejo, ¿eh? Sí, pero más o menos va por ahí. Pero estas no son miniaturas metálicas, históricas, bueno, hasta el momento son metálicas, y realmente es una estética completamente distinta, que insisto, a mí me encantó. Debo decir que si no has trabajado metal, es otro rollo, es bastante más, bueno, no sé, cada cosa tiene lo suyo, pero sí, definitivamente para mí se me hizo más complicado trabajar el metal, sobre todo porque hay que limpiarle muchas cositas, que rebabas y demás. Pero son muy bonitas las miniaturas, se disfruta mucho pintarlas. Y más o menos, ¿cuántas, tienes alguna noción de cuántas hay? Híjole. De variedad, por lo menos. Hablamos ahorita de nada más 4 nacionalidades. Después ya vino una expansión en donde ya están abarcando de finales de 1600, principios de 1700 hasta... finales de 1700, casi principios de 1800, amigo. Y con eso le agregaron 3 facciones adicionales. Una que fue la de los holandeses, una que es los nativos americanos y, digamos, el resto de Europa, ¿vale? O sea, porque había muchos piratas también en aquella zona de Europa, portugueses, suecos, escoceses, etcétera, etcétera. Entonces, sacaron esa expansión. Cada facción tiene por lo menos, creo que 20 miniaturas diferentes, cada facción. Entonces, si estamos hablando de que son 7 facciones, cada una con 20 miniaturas diferentes, pues imagínate, haz la cuenta, ¿no? No, gracias, ahí nos quedamos. Pero bueno, ¿qué tipos en general traen? Están los comandantes, ¿no? Hay una unidad especial que, pues, obviamente el comandante es el que está asignado a una unidad en particular y puede dar ciertas instrucciones a otras unidades o incluso a la misma unidad a la que él está atacheado, ¿no? Bueno, que está pegado. Estos comandantes, dependiendo de si son entrenados, de si son expertos, de si se van hacia la cuestión marítima, de que si están más entrenados en la cuestión de tierra, tienen distintas, uno, distancia de comando y dos, cantidad de comandos adicionales que pueden dar. Y dentro de estos comandantes están, digamos, los genéricos, y están los comandantes legendarios, que ya son gente o ya son personajes que han existido en la época dorada de la piratería. Y como por mencionarte alguno de los ingleses, está Henry Morgan. De los españoles está Manuel Rivero de Pardal. De los franceses, por ejemplo, está François Lolonais, que ese François Lolonais y este Henry Morgan estuvieron aquí en México, por cierto. Y algunas personas no lo conocían. Y no me refiero nada más al Ron de Henry Morgan, del pirata Morgan, sino también él, el pirata verdadero, estuvo por acá. Bueno. Ay, sí, es que te dejé de escuchar. Ah, bueno, sí. Digo ahorita, bueno, esto lo corto. Entonces, Henry Morgan, ¿quién más? Está, por ejemplo, también François Lolonais. De los franceses está, de los holandeses, Piet Hein y alguno que otro, William Kidd, por ejemplo, también está. Y todo lo que viene, amigo, todo lo que viene de los 1800 en adelante. Eso lo dejamos para el final, pero es que sí está. Bueno, a ver. Y aparte de los comandantes, entonces, más o menos, ¿cuáles son las unidades que la gente va a ir viendo para armar su facción? Normalmente tienes unidades que son buenas de cuerpo a cuerpo, que pueden ser, por ejemplo, en el caso de los españoles. Te voy a hablar de los españoles porque son los que más conozco, son los que tengo yo y he jugado ya varias veces. Son los marineros, que los marineros pueden ser los marines con los ingleses, o los marines, no sé cómo se pronuncia en francés, la verdad, amigo. está, por ejemplo, son muy buenos de cuerpo a cuerpo. En los españoles hay una unidad que son especiales y que nadie más los tiene, que son los lanceros. porque pues obviamente españoles y tercios, ¿no? Entonces son los que tienen lanzas largas. ¿Qué hacen los lanceros? Pues no tienen combate a distancia, pero son muy buenos. Pones 4 o 5 lanceros acercándose a una unidad de cualquiera que quieras, y pues sí les dan en la madre, ¿no? Son es que muy sí buenos. Tienen combate a distancia, güey. Las lanzas es el triple de lo que es la miniatura. Es una cosa brutal, güey. Sí, correcto. Pero al fin y al cabo sigue siendo combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Claro. No tienes una distancia como de 10 pulgadas o 12 pulgadas, etcétera, etcétera. Tienes que estar a por lo menos 3 pulgadas como para estar en los guamazos, ¿no? Hay otras unidades que son las que disparan. Por ejemplo, en el caso de los españoles son los milicianos o los hostigadores. Ingleses serían la milicia inglesa, English Militia. Y pues así nos vamos, ¿no? Con los franceses también, te digo, la verdad es que yo mi francés, je ne sais pas parler français, entonces, pues, ¿para qué nos metemos en pedos, güey? Sí, pero y, bueno, las unidades son similares, ¿no? En todas. ¿Y luego qué más? Sí, son similares y, pues, bueno, están también los que son los marineros, pues, son muy buenos, más bien como para hacer las acciones dentro de los barcos, porque el juego lo... Hemos mencionado. Esa parte no la hemos mencionado, güey, y ahí te voy. O bueno, no sé si lo quieras decir tú, total, es tu programa, güey. La ventaja que tiene este juego es que puedes hacer 3 tipos de juego. Puedes hacer un juego terrestre, que incluso puedes poner caballos. Puedes hacer un juego marítimo, completamente marítimo, que es un barco o 2 barcos contra otro barco, dependiendo de los puntos que quieras. Y lo puedes hacer también anfibio. Uno de los jugadores está en tierra, a lo mejor en un fuerte o en un dock, un muelle, y llega el barco disparando y tratar de entrar hacia combate en tierra, ¿no? Pero principalmente llegas en el barco, entonces puedes hacer ese combate anfibio. Entonces tienes 3 tipos de juegos dentro de un solo juego. Sí, eso es lo que también me voló la cabeza, porque los barcos, bueno, los que me sigan en Instagram o en Facebook, subí cuando empecé a trabajar mi bergantín. Hijo. ¿Puedo terminar? Pues, digo, la versión completa solo la subo en el OnlyFans. Pero los barcos están hermosos, son una chulada realmente, y hay desde botes, bueno, los indígenas, ¿cómo se llaman estos? Nativos los americanos, güey. No digas indios, güey, porque se puede sentir alguien en tu programa. Voy a traumar a alguien, pero bueno. Saludos, César. No es cierto, amigo. Chalupas, ¿no? Los nativos americanos, sí, son canoa. Canoa o piragua, porque son, se supone que son centro y sudamericanos. Uh-huh. ¿Vale? Y desde ahí empiezas con una canoita ahí hecha como de... Pues parece ser como de paja o de madera así toda jodida, ¿no? Y vas ya hacia lo que es el longboat o el bote. El bote normal que era... tú sabes, cuestiones, digamos, ya más históricas. Un barco, por el tamaño de la quilla es toda la parte que está debajo del agua, por decirlo de alguna manera, que es lo que ayuda al barco a poderse mantener a flote, normalmente lo utilizaban para almacenamiento. Entonces, depende del tamaño del bote, pues no se, del barco, no se podía acercar tanto a la costa. Por los arrecifes y por lo que las piedras, por lo que tú quieras. Entonces, tenían que utilizar ciertos botes más pequeños que traían ahí arriba en el barco, o los traían arrastrando todo el tiempo, y esos botes también están incluidos en el juego de Blood and Plunder, y pues de ahí nos vamos, ¿no? Hacia la barca, nos vamos hacia el sloop o la balandra, nos vamos al bergantín, nos vamos a la fragata, el filibote o el fluit, que es el barco que manejaba o que tenía Davy Jones, ¿vale? Después nos subimos hacia el Sixth Rate Frigate, que es una fragata, pero ya de Sixth Rate, un rango 6, que es mucho más grande. Y ya nos vamos hasta el galeón, amigo. Son una verdadera bestialidad. ¿Cuántos cañones trae el galeón? Puta, no sé, amigo, pero la verdad es que sí hemos tenido muchas ganas de traerlo, pero pues es que sí duele el codo. La verdad es que ese barco... Bueno, deja tú comprar el barco, güey, que está, creo que, si no mal recuerdo, como en 7,000 pesos, amigo, el barco. pero además creo que le caben más de 120 miniaturas, güey. Ay, entonces, la madre. Pues primero hay que comprar las 120 miniaturas y luego ya después compras luego el barco, güey. Sí, y es que ese es un detalle bastante padre, que los barcos tienen cañones, obviamente, y ahora que mencionas lo del juego anfibio, pues tú puedes tener tus piezas de artillería en tierra, y entonces se arman unas divertidísimas. O sea, yo imagino una batalla de esas y bueno, ya la tendremos. Y sí, hablando del amigo. Juego, antes de entrar en detalles de costos, ahorita que mencionabas, ¿cuánto tiempo en promedio se lleva una partida de Blood and Plunder? Mira, te llevas más tiempo en armar la mesa, amigo, que en lo que estás jugando, creo. Entonces, creo que una partida ya, si dominas bien las reglas, ya sabes bien a lo que vas, ya tienes tus puntos bien armados, no debes de estar durando más arriba de 45 minutos, una hora y media, si son demasiados puntos. ¿Cuánto es demasiados puntos, pensando? Lo que te comentaba, que un torneo se juega a 100 puntos, un torneo, digamos, para novatos. Hay torneos de hasta 350, 400 puntos por persona. Ok, eso ya es una cantidad considerable. Pero bueno, antes de entrar en detalles de puntos y costos y demás, ¿cómo se desarrolla una partida de Blood and Plunder? ¿A cuántos turnos es? ¿Qué consisten los turnos? Platícanos. Ahí te va. Se juega a 5 puntos normalmente. O sea, perdón, a 5 puntos, a 5 turnos. ¿Sale? Entonces tú decides cuántos puntos vamos a jugar. No, pues que vamos a jugar a 100 puntos. Va. Entonces ya sabes que después de 5 rondas se acaba el juego. Entonces lo que tienes primero que hacer es elegir un escenario o tú mismo puedes crear tu propio escenario. Claro, si estamos hablando que es un torneo, pues tienen que ser escenarios ya previamente establecidos. Y que vienen ahí identificados en los libros de reglas, ¿vale? Ya que hayas dicho el escenario, tienen que elegir quién va a ser el atacante y quién va a ser el defensor. Se tienen que acomodar ya en el escenario, como tal como lo dice ahí en el libro. Y después, cada jugador selecciona una tarjeta de activación por cada unidad que esté dentro de su ejército. Yo tengo 3 unidades y en una de ellas está mi comandante. Yo tengo que elegir 3 tarjetitas. En estas tarjetitas te viene la cantidad de acciones que puede ser cada unidad. Las unidades pueden ser inexpertos, pueden ser entrenados o pueden ser veteranos. Obviamente, si tú tienes veteranos, vas a tener más activaciones, más acciones para poder realizar en esa activación. Las cartas es una baraja americana, normal, común y corriente. Tiene picas, trébol, corazón y diamantes. Y van del 2 a, pasando por la J, Cuina y el Rey. ¿Vale? O sea, es una baraja normal. Entonces, dependiendo de los puntos que tenga la carta, si la carta es un 12, es un 10, es un 13, etcétera, etcétera, vas a tener la iniciativa para empezar en ese turno. Ajá. Ya que te seleccionas la tarjeta, comparas con tu oponente las tarjetas y al ver el que tenga ahora sí se va a oír muy feo, pero el que tenga el palo más alto. Bueno. El que tenga el palo más alto es el que va a empezar a activar. Entonces empiezas tú, decides qué unidad es la que vas a empezar a mover primero y esa unidad ya no la puedes mover otra vez después. Mueves esa unidad y entonces va mi oponente. A la siguiente, a la activación de la siguiente unidad vuelves a hacer lo mismo. Entonces tienes la ventaja de que te puede tocar 2 veces activar a ti y a tu oponente esperar 2 veces, ¿no? Entonces esa es una ventaja o esa es una estrategia que tú tienes que seguir con tus tarjetas. Porque mientras más alta sea el número para tú empezar, más bajas son las acciones que puedes hacer. Entonces tú ya tienes que decidir, quiero empezar primero, pero voy a tener nada más, por ejemplo, una sola acción. O no me importa empezar hasta después, ser el segundo que empiece, pero voy a tener 3 acciones. Entonces ya depende mucho de la estrategia que quieras seguir. Esta parte a mí realmente me gustó mucho la vez que jugué, la dinámica de usar las cartas para activar Nunca había yo utilizado algo por el estilo. Ya después en otros juegos, como en Legion, vi que tienen esa misma mecánica, por ejemplo, ¿no? Otros lo usan con dados y lo demás. Pero lo de las cartas y que vienen ahí el número de acciones se me hizo muy padre. Además, tengo que decir, las cartas están preciosas, ¿no? El mazo es muy bonito y aparte hay diseños para cada una de las facciones. Entonces, yo estuve ahí enchinchando hasta que me conseguiste mis cartas de españoles y que se las gané a Guantola. Saludos. Sí, correcto. Y entonces, esa parte de la activación es muy rica y te da mucho, mucho para pensar, ¿no? Como dices, quiero ir primero en este turno y nada más hacer esto con esta unidad o en fin, ¿no? O sea, eso está bastante chido. Y luego entonces, ¿qué es lo que vas haciendo a lo largo del turno? Ya después lo que tienes son pues, varias acciones probables por hacer. Puedes avanzar, puedes disparar, puedes recargar, puedes agacharte, puedes recoger el tesoro, subirte al barco, entrar a un edificio, etc. Todo eso te cuesta una acción. Puedes hacer acciones dedicadas que ocupas o utilizas todas tus acciones para enfocarte nada más a una sola cosa. Por ejemplo, quiero dispararle a alguien. Entonces lo que hago es utilizar una acción dedicada. Yo tengo tres acciones en este momento. Entonces voy a ocupar mis tres acciones para poderles disparar. ¿Y eso qué me beneficia? Que me va a reducir en tres el tiro del dado. Aquí nos vamos nuevamente a... depende de las distancias a la que te encuentre tu oponente, son la cantidad de penalizaciones que tengas. Si tu oponente está encubierto, pues es otra penalización. Si tú traes un arma que no es de largo alcance, pues tienes otro penalizador, etcétera, como todos los wargames. Bueno, esa parte también está muy chida, porque a diferencia, por ejemplo, de Warhammer, donde tú estás acostumbrado de que, sí, mi rifle alcanza la mitad del tablero, te disparo y ya, ¿no? O sea, no hay mayor cambio, ¿no? Los modificadores son si está cubierto o no y tan. Pero aquí sí influye mucho y eso me gustó también que refleja la precisión de las armas, por ejemplo, de tantas a tantas pulgadas puedes tener un penalizador, de tantas a tantas otras se acumula y como dices, si son armas de corto alcance, pues igual tienen un rango limitado y aún así tiras con menor precisión, ¿no? Porque recordemos que pues no son rifles de francotirador, ¿no? Son mosquetes, son pistolas de pólvora, de ¿cómo se llama esto, Flint? De chispazo. Es correcto lo que te iba a decir. Creo que hay que remontarnos un poquito a aquella época. ¿Cómo se cargaban las pistolas, güey? Lo que hacías era que tenías la pistola, tenías el cañón, metías primero en algunas ocasiones, si bien te iba, eran como unas bolsitas que tenían la pólvora. Después la tenías que empacar. Metías después el balín, porque era un balín de metal, del balín de lo que fuera. Lo tenías que volver a empaquetar y tenías una mecha. Precisamente lo que decías tú, el Flint, que tenías tú que prender con fuego, de alguna manera. Entonces tenías que primero prender tu pistola para después, ya que estuviera acercándose, disparar y que saliera la bala. Obviamente no eran muy certeras estos tiros. Entonces, mientras más lejos estuvieras, pues menos posibilidades tenías de dar en el blanco, ¿no? Sí, que pues, que insisto, esa es la parte rica. Y creo que es algo que vale la pena mencionar ahorita. El juego no es precisamente a que te plantas en un lugar y te pones a disparar hasta que mates al otro, ¿no? El chiste del juego es que tienes que ir por objetivos. Esto es algo muy, muy interesante, que insisto, cuando yo probé el Blood and Plunder, pues los juegos de Warhammer era así más de dispararte o de acercarme y maderarte y ya. Ahorita ya lo cambiaron un poco también a algo más táctico, pero precisamente por lo mismo, no es un juego donde tú puedas llegar, sentarte y, bueno, buscar una posición y decir, de aquí disparo, disparo, disparo, ya gané porque ya maté a todos, ¿no? Claro, digo, sí hay un escenario en el que la idea es matar a tu oponente, como de lugar. Pero sí hay muchos en donde, por ejemplo, tienes que ir, como capturar la bandera, tienes que ir por la hija del gobernador y luego traerla hacia la playa otra vez porque te la vas a llevar en el barco. o hay que ir a recolectar el pozo de agua, hay que ir al pozo de agua para envenenarlo y luego ya regresarte. O hay que ir por el tesoro que está en un lado del escenario y hay que recogerlo y luego regresar. O sea, hay muchos escenarios con los que puedes jugar. Y si no está el escenario que a ti te gusta, tú puedes inventar el tuyo. Sí, lo que es muy bonito, amigo, de este juego es que tú puedes hacer tus propios escenarios, ¿no? O sea, si así a ti se te ocurre algo, si quieres ir por el tesoro maldito de los aztecas o de Cortés, puedes hacerlo. O sea, realmente está muy padre. Tú puedes inventar tus propias aventuras. Es que realmente, insisto, esa parte de la flexibilidad y de lo, ¿cómo decirlo? A mí lo que me encantó cuando jugué es que es envolvente, o sea, te mete en la historia. Digo, no sé si sea nada más mi caso, ¿no? Pero yo sí me sentí metido en el contexto del juego, aparte ya con la escenografía, con la mesa así bien bonita, con arbolitos, con casitas. No sé, me transmitió otra cosa que no había sentido jugando Hammer, por ejemplo. E insisto, cuando hablo de otros juegos no es porque esté renegando de Hammer, simplemente porque aprecio esas diferencias, ¿no? O sea, en el Hammer nunca me he sentido con esa misma sensación de estar ahí envuelto en el ambiente, ¿no? O sea, genera un ambiente muy distinto al no sé, será porque a lo mejor es más cercano a uno, ¿no? Pues sí, amigo, pues es que como te comentaba, ¿no? Hubo piratas aquí en México y como que es algo más nuestro. Y a mí me gusta mucho porque pues es algo que puedes tú estar viviendo o que pudiste haber vivido realmente. Y que si viajas, por ejemplo, a Veracruz y vas a San Juan de Ulúa, puedes ver una parte de la historia. Si vas a Acapulco y vas al Fuerte San Diego, también ahí hubo cuestiones de piratas y puedes ver armas reales que se ocupaban en aquella época, los cañones que estaban en el fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que a mí me gusta más cuestiones más, a lo mejor, fantásticas, medievales, tirándole al Señor de los Anillos, por ejemplo, y las cuestiones históricas, güey. O sea, y más si esto realmente sucedió en México, puta, ¿por qué no aprovecharlo, no? Sí, o sea, definitivamente es hermoso, e insisto, ¿no? Ya lo he mencionado, hay un juego para cada quien, y bueno, no cerrarse a uno, ¿no? O sea, digo, yo tengo varios, pero pues este tiene ese encanto, ¿no? Realmente se me hizo muy bonito. Y aparte algo que mencionaba ahorita, lo de la escenografía, ¿no? Es, creo que incluso es más accesible en algunos aspectos construirte casas con cartón, tener la decoración de plantas y eso, pues es más fácil, ¿no? O que te da un entorno más realista, por lo menos, ¿no? Sí, digo, es más fácil hacer una choza de unos nativos americanos, güey, que hacer una catedral de los mil hijos destruida por los Tau, y no sé si estoy diciendo puras pendejadas, amigo, creo que sí. No, pero bueno, las cosas monumentales y de ciencia ficción que tenemos acostumbrados, pues es distinto. Por cierto, aprovecho para mencionar nuevamente la cueva de Chomer, enseña varias cosas muy interesantes que les pueden servir para hacer este tipo de escenografía y que te haces unas mesas muy temáticas y muy chingonas, ¿no? No manches, el Chomer se rifa con lo que está haciendo de resina, güey, que parece que es como un acantilado para el Oak and Iron, que es otro de los juegos que maneja Firelock, que te hizo, ¿no? Te hizo a ti, amigo, unos acantilados. Ahorita mencionamos eso porque también es otro rollo muy chido. Pero bueno, para los que ahorita ya están pensando en decir, ay, sí suena interesante el jueguito, vamos a hablar de los doblones, ¿no? O sea... ¡Ah, hijo! ¿Cuántas piezas de A8 necesitan para empezar a jugar esto? Mira, la verdad es que el juego no es muy caro. Si tú quieres empezar con un amigo y empezar cada uno con 75 puntos, ¿sale? Que serían tres unidades, no de las más, no de las mejores, un comandante, tus cartas, tu libro de reglas y tus dados, te cuesta 2,500 pesos. Entonces, si tú agarras a tu amigo, el enfermo, y le dices, oye, vamos a empezar con este juego, y te va a decir seguro que sí, Entonces, le dices, vámonos, micha y micha, pagan la mitad, y pues ya, ya sea que le saquen copias al libro o que se lo vayan prestando para leer las reglas, y pues ya puedes empezar a jugar. Y poco a poco puedes ir agregando tus unidades. Cada unidad que trae 4 miniaturas te cuesta 270 pesos. O sea, y si agregas a tus 75 puntos una unidad ya de 270 pesos, ya puedes llegar a los 105, 110 puntos. Realmente es, lo cual, muy, muy barato. Lo cual ya te sirve para un torneo. Sí, o sea, esa fue una de las cosas que me encantó, porque realmente el costo comparado con otros juegos, pues la entrada realmente es mucho, mucho, mucho más accesible. Y que vayas expandiendo tu colección, pues no te va saliendo tan oneroso. Además, hay unos starters de facción, que es lo que yo también me compré, que son españoles. ¿Qué traen estos starters? Correcto. Estos starters ya llegas más o menos a los 150, 170 puntos. Digo nada más para que la gente se dé una idea. Y ya te trae 24 miniaturas y un comandante. Entonces son 25 miniaturas. Con esto ya puedes hacer varias de los ejércitos de cada una de las facciones. Ahora, si tú compras una facción, no siempre vas a jugar nada más con españoles, por ejemplo, sino dentro de los españoles tú puedes jugar con los tercios, con milicia española, con los corsarios de Pardal, puedes jugar con la armada de Barlovento, puedes jugar, etcétera, etcétera, y puedes hacer hasta 10 ejércitos diferentes. Y a lo mejor si quieres una en particular, por ejemplo, los corsarios de Pardal, pues tendrías que comprar al comandante Manuel Rivero de Pardal. Pero si tú quieres utilizar a tu comandante genérico que viene dentro de tu starter, no hay ningún problema y tú puedes hacer ese ejército sin necesidad de comprar nada adicional. ¿Y cuánto cuesta uno de estos starters? Ah, pues sí, no lo dije, ¿verdad? No, sí, uno de estos starters te cuesta 1,600 pesos. Digo, y estoy mencionando precios porque ya lo decía hace un rato, ¿no? Omar es el distribuidor de Blood and Plunder, pueden buscar la Guardia del Pirata, entonces, pues bueno, para que ya sepan exactamente en cuánto le sale el juego, precisamente Omar nos está dando los datos muy precisos. ¿Y cuánto cuesta? Es correcto, amigo. Güey, los barcos que son una pinche chulada, nada más para que les vayas sembrando la idea de tener no solamente tu ejército, que es muy bonito, pero ya cuando tienes el barco dices, ay, en la madre, yo ahora quiero más. Sí, ya te habíamos comentado de que los barcos depende mucho del tamaño, porque el tamaño sí importa, y aquel que diga lo contrario, güey, pues pobrecito. No, puedes comprar un barco desde 800 pesos, ¿vale? Que es la barca, hasta el galeón que te decía yo que cuesta como 7,000 pesos. Pero de ahí para abajo puedes comprar un Six Raid que está como en los 4,000. Te puedes comprar un bergantín o un sloop que está entre los 2,500, 2,800. Puedes comprarte algún otro barco, la Tartana, que está creo que en los 1,200, 1,300. Entonces, pues ahora sí que, insisto, depende de lo grande que lo quieras, es lo que puedes gastar, amigo. Sí, pero vaya, a final de cuentas, yo lo he mencionado en otras ocasiones, creo que es una muy buena alternativa de Wargame para quienes, de entrada, pues quieren probar algo diferente, ¿no? O sea, que no les llama la atención la ciencia ficción, pues bueno, tienen la alternativa de jugar algo histórico que también no sea necesariamente ejércitos napoleónicos o cosas por el estilo. Y que... O de la Segunda Guerra Mundial, ¿no, amigo? Que también hay muchos, muchos de Segunda Guerra Mundial, tengo entendido. Exactamente, ¿no? Que insisto, todos tienen lo suyo y yo quiero tener de todos, pero este es una muy buena opción que realmente es muy accesible para que quien tenga esa curiosidad, ¿no? Y bueno. Así es. Y nada más para comentarte también, amigo, ya la comunidad, ya cada vez somos más gente jugando Blood and Plunder. El día de mañana, o bueno, el día de ayer, el día 20 de septiembre. Bueno, estamos en el 19 ya, mencioné. Estamos en el 19. El día de mañana se lleva a cabo el primer torneo de Blood and Plunder allá en Querétaro, ¿vale? Y en noviembre vamos a llevar a cabo el primer torneo acá de este lado, ahí con nuestro amigo el Buntola. Bueno, eso también sigue siendo en provincia, güey. No mames, güey. ¿Cuándo hay algo en la ciudad, cabrón? Pues ahí hay que empezar a hablar otra vez con Edson, güey. Ya hablé con él y me dice que sí, que ya se va a animar otra vez y todo el rollo, porque ya está viendo que ya la comunidad está creciendo. Ya tenemos gente que está jugando en Morelia, tenemos gente allá en Mérida, Toluca, Guadalajara ya también, Veracruz. Estamos en pláticas con una tienda allá en Puebla. Querétaro, por supuesto, Estado de México, Ciudad de México. Entonces ya vamos creciendo, amigo. La verdad es que creo que ya somos más, ¿no? Eso me da mucho gusto porque cuando yo te conocí, realmente creo que la comunidad que había era la de Querétaro y la de Cuernavaca, ¿no? Es lo que me decías, que era lo que había, no había más gente jugando. Y de entonces para acá, sí se ve que ha crecido, sí empiezo a ver más con distintos gente moviéndose. Ya están el grupo de WhatsApp, está el grupo de Facebook. Entonces es muy padre que, pues vaya, una comunidad es necesaria para que un juego florezca, ¿no? Para que la gente se anime. Entonces, ¿cuántos van a estar en el torneo de Querétaro? Querétaro, tengo entendido que van a ser entre 6 y 10 personas. Todavía faltaba que confirmaran algunos. Y pues obviamente todavía estamos en semáforo naranja, amarillo, un poquito más abajo de rojo, amigo. Entonces, pues, por la sana distancia, se va a llevar a cabo el torneo allá en Querétaro en el Dragón Board Game Café. Y pues no es muy grande el lugar, entonces por eso creo que lo están manteniendo como a las entre 6 y 8 personas nada más. Eso es importante, ¿no? Y esperemos que, bueno, ojalá para cuando lleguen con Montola sea en mejores condiciones, y si no, pues también seremos poquitos, pero yo espero poder estar ahí porque le tengo muchas ganas a aventarme un buen juego de Blood and Plunder. Seguro tienes que estar ahí, güey. O sea, imagínate, ya la gente ya no nada más quiere jugar con el Rockstar de Montola, quieren jugar con el Rockstar del Enfermo, güey. Ah, entonces tendré que hacerlo por la comunidad. Exacto, amigo. Qué mejor que verte por ahí dando tumbos con tus españoles. A huevo que sí. Pero bueno, antes de pasar al otro tema, decíamos que vienen cosas nuevas. Y ya lo había mencionado yo en alguna de las noticias hace un par de programas, creo, que va a salir un Kickstarter con la nueva temporada, por decirlo de esa forma, del juego. Pero platícales tú a la gente, ¿qué es lo que viene ahora con Raise the Black? No manches, amigo. La verdad es que creo que es lo que mucha gente estaba esperando y estaba buscando. ¿Por qué? Uno, ya van a cambiar este Kickstarter ya va a ser miniaturas completamente de plástico. Entonces ya van a venir con el típico, el sprue que tienes que estar cortando y tienes que estar pegando. Y ya vas a poder estar personalizando a tus piratas. Si tú quieres que tenga tricornio, le puedes poner tricornio. Que si quiero que traiga un paliacate, le puedes poner que nada más traiga el paliacate. Que si quiero que traiga un cutlass y un tomahawk, puedes hacerlo. Y si no, pues que traiga una botella de ron y una granada, ¿no? Entonces tú ya lo vas a poder personalizar. Eso es una. Dos, va a venir un starter también, que ya va a incluir incluso dos sloops, que son dos balandras que vienen ya de plástico. Los barcos actuales son de resina. Que la verdad es que creo que el detalle que traen en la resina es muy bonita, es muy padre. A mí me gusta mucho. Yo la verdad es que no conocía juegos anteriores, casi de ninguno. Entonces cuando vi esto me sorprendió. A lo mejor algunos como tú van a decir, no mames, güey, resina. Pero a mí me sorprendió, güey. Entonces, dicen que ahora con lo que viene de plástico, con los barcos de plástico, van a tener mucho más detalle, aunque van a ser un poco más pequeños, pero van a ser más transportables. Eso. Porque obviamente el barco, sí, eso va a estar muy bueno, güey, porque los barcos actuales son uno muy grandes y les tienes que poner las velas, y pues es que no hay camioneta en donde te quepan tantos barcos, güey, ¿no? Deja tú la camioneta, güey, ¿dónde chingados los pones, güey? Yo por eso no he terminado el mío, porque no sé qué voy a hacer con él, güey. Lo puedes poner de centro de mesa, amigo, así lo tengo yo en la casa, güey. Ya lo dije, si yo hiciera algo de ese tamaño, doña enferma iba a empezar a insertarlo por mis cavidades. Hijo. Fácil, güey. Entonces, no creo. Y ya te operaron una vez, amigo, no creemos que te operen otra vez. Exactamente, y si como hablamos propiamente en jerga náutica, si me mandan al carajo con las y me empiezan a meter las vergas, va a estar muy incómodo y búsquenlo en un diccionario. Exactamente. No dijimos nada malo, fue nada más una jerga náutica, como bien lo estás mencionando. O verga náutica, amigo, ¿tú qué dices? No, jerga, ¿verdad? Sí, jerga. Pero bueno, entonces, los barcos de plástico, miniaturas de plástico, ¿qué va a traer estos starters, güey? Lo que estaba mucha gente esperando y buscando, y que desde que llegamos aquí a México, ahí hay varios amigos que me han estado preguntando, oye, ¿y cuándo sale Barba Negra? ¿Y cuándo va a salir Barba Negra? ¿Y Barba Negra qué pedo? Yo así, de esto es de 1600 a 1700, Barba Negra es de 1800, y pues hasta que se nos hizo, amigo. 1800 ya es la época de algunos nombres que tal vez conozcas: Edward Teach, uh-huh. Barba Negra. Exacto. Jack Rackham, Anne Bonny, Hornigold, Charles Vane y algunos más. Entonces, ya es, digamos, la mera época de Tortuga, la mera época de Port Royal. Ya nos estamos extendiendo un poquito. Digo, tú sabes, no sé si lo sepas, ¿en dónde fue donde murió Barba Negra, amigo? Oh, cuéntame. Fue allá en Estados Unidos, cerca de Carolina del Norte, ¿vale? Bueno, en los mares de aquellos lares. Entonces, también van a desarrollar ya nativos americanos, pero ya como los Mohawks, como los Cheyennes, ya muy, muy indios del oeste. Okay. Ya con el peloncito, con su tomahawk y todo, con su mohawk, perdón. Entonces, ya nos estamos expandiendo hasta esa época. Eso va a estar bien chido. Sí, lo del Kickstarter realmente va a estar muy bueno. Digo, va a salir hasta el otro año. No, no es cierto, sale este año, ¿no? Ya. Sale en octubre, bueno, en octubre empieza, que la verdad es que yo vi el anterior Kickstarter, güey, y se vaqueó creo que como en una semana. Entonces yo calculo que en octubre pues también, no tarde, y como ahora son los piratas más reconocidos, más conocidos por todo mundo, por la historia, por las películas, por las series, etcétera, etcétera, yo creo que en un par de días va a estar vaqueado. Entonces se va a vaquear este año. Yo creo que se va a vaquear este año y van a poder estar mandando y entregando pues a mediados del siguiente año. Uf, va a ser una chingonería. Y obviamente yo voy a comprarme mi Kickstarter porque realmente lo recomiendo a todos los que estén interesados en esto. El que venga el starter con... Porque el starter va a traer los barcos, ¿no? Incluso. Sí. El starter ese de dos personas. Te digo que va a traer ya no sé cuántos puntos. La verdad todavía no tenemos el dato cuántos puntos van a venir por banda, por lado. Seguramente va a traer un libro, van a traer las cartas de activación y ya va a traer un barco por lado. O sea, va a estar... perrísimo, y definitivamente me lo voy a comprar, y como no va a llegar antes de diciembre, pues no voy a estar rompiendo mi reto, ¿no? Exacto, sí, tienes chance, amigo, y lo bueno de esto es que todo lo que tenías tú previamente lo vas a poder seguir utilizando aún en esta nueva expansión, sin ningún problema, o sea, no hay nada que vaya a quedar obsoleto o que ya no vayas a poder utilizar. Te estoy hablando a ti, X-Wing 2.0. Cámaras. Sí. O sea, y no entremos en ese tema porque fue un cagadero, pero eso se agradece. Sí, ya sé, la verdad es que sí, ¿no? Creo que sí estuvo gacho esa parte, ¿no? De que sale algo nuevo y empiecen a ya no poder jugar lo anterior, güey. No, aquí sí vas a poder seguirle dando. Eso está muy chido. Entonces, pues ahí tienen esa recomendación. Realmente va a valer mucho la pena cuando salga el Kickstarter de Raise the Black. Ya les avisaré, obviamente, de nuevo aquí. Y estén pendientes. Pero, pues, con eso que dice Omar, si ustedes ya están interesados ahorita, pues pueden irse acercando a la página de la Guardia del Pirata para ir pensando en sus inicios de facción o en un starter para convencer a algún incauto. A un amigo, a un sobrinito, a un amiguito, ¿no? Que tú, ¿cómo va el niño aquel que nos llevaste a comprar, güey? Ah, sí, cierto. Bueno, vamos a platicar eso precisamente. Dale. Para la gente que esté más o menos dudosa, ¿qué tan complicado es el juego? Así cuando haces demos y todo, ¿cómo sientes que le cueste a la gente entrarle al juego? ¿Qué nivel de dificultad le ves? Mira, la verdad es que es un juego sencillo. sí tiene sus reglas, cada facción tiene reglas especiales, tiene reglas, cada ejército tiene algunas acciones en particular. Si activo con una carta que es una pica o un corazón, tengo tal ventaja, etcétera, etcétera, como todo wargame. Pero yo lo pondría que es un poquito más complicado que, por ejemplo, un Aristeia, que es un skirmish también. Y un poquito menos complicado, digo, ya nos va a decir acá nuestro amigo que le estoy echando tierra, pero la verdad es que no, a mí me encanta Infinity, pero creo que sí es un poquito menos complicado que Infinity, y tengo entendido que también es un poquito menos complicado que un Warhammer 40,000. Sí, definitivamente. Entonces, es una, yo le pondría una dificultad media, tal vez media alta. Comparado, por ejemplo, con una armada, híjole, es que no esa comparativa creo que no es muy buena. Con un Walking Dead All Out War es un poco más complicado que ese tipo de juego. Entonces te digo, sí, es una media alta, por decirlo de alguna manera. Pero vaya, cuando haces demos, por ejemplo, tú sientes que la gente, cuando hay en la Mega, ¿no? Sí, los que han ido ahí se van ciertamente con algo en la cabeza, ¿o no? Luego te das cuenta cuando alguien llega y ya ha jugado algún juego, algún Warhammer previo. O sea, te das cuenta porque lo agarran rapidísimo. Tú lo agarraste facilísimo. El mismo Jorge, que había jugado no Wargames, pero sí otro tipo de juegos, le agarró, pero rapidísimo. Y gente que juega normalmente los tabletops, también le agarra fácil, güey. O sea, es que no es... Es muy intuitivo. Es, o sea, dos, tres reglas... particulares y se van jugando y madreándose entre ellos. Me acuerdo que llegó una pareja donde la chava no le veía así como que mucho futuro a ese juego y de repente puta, le puso una madriz al novio, güey, pero impresionante, güey. Sí, los vi a esos. Sí, precisamente yo es lo que primero te preguntaba a ti por esa experiencia que tienes con la gente que se acerca, ¿no? Yo, por lo menos, cuando lo jugué, sí, como dices, le agarré rapidísimo la onda a las reglas. Con el contexto que tenía del Hammer, ¿no? O sea, se me hizo muy sencillo. Yo lo pondría a lo mejor también con Legion. Se me hacen juegos muy similares en varios aspectos. Y en cuanto a la dificultad, creo que están muy cercanos, ¿no? Para los que estén preguntándose eso, realmente es un juego muy accesible. El caso que me preguntabas, fíjate que ya no sé en qué quedó el buen Ricardito. Aquel Ricardito, día... eso, sí. Fue muy divertido porque estuvimos ahí en la Mega, di una plática acerca de Wargames. Y fue una amiga de mi esposa, junto con su esposo y su niño, ¿no? Pues fueron ahí a echarme porras, ¿no? Ya sabes, para que no estuviera yo ahí solito. Y y el niño quedó encantado. Este es un chavito que tendrá 4 o 5 años, yo creo. Casi, 4 o 5, ¿verdad? Sí, no manches. Y fue chistoso porque ya acabando la plática, pues estábamos ahí reunidos. Y me dice su mamá, oye, que a Ricardo le gustaron unos monos, ¿sabes si los venden aquí? Le digo, pues, ¿de cuáles, no? Porque yo en la presentación enseñé de varios juegos, entonces bajé la presentación ahí en el celular, le dije, a ver, ¿cuál te interesa, no? Y ahí estaba, yo pensé que iba a ser algo fantástico o algún robot o algo por el estilo, ¿no? Que es lo que más te imaginas que le gustaría a los chavillos, ¿no? Y entonces le empiezo a enseñar la presentación, y dice, este, y me enseñó los de Blood and Plunder, le dije, ay, pues mira nada más, ya sé dónde caíste, ¿no? Entonces lo llevo ahí contigo y pues se quedó fascinado viendo a Omar y al Jerry vestidos de pirata los dos. Y entonces, caracterizados de piratas. Tienes toda la razón. Entonces, mira, hay una gran diferencia entre la gente que se disfraza y la que se caracteriza. A mí me gusta mucho lo que es el estilo de Disney de hacer las cosas. O sea, tú vas a los parques y te transportas por completo. Entras a un juego y la gente que va al juego se pierde en esa época. Y es lo que digo, dentro del contexto de una expo de juegos de mesa, es como que lo que nos gusta hacer, tratar al niño de, hey, marinero, ¿quieres ser parte de mi tripulación? Y les das una moneda de oro, de chocolate, y los jalas, y pues creo que eso les gusta mucho a los niños, y pues a los papás también, ¿no? Y a mucha gente a lo mejor dirá, ay, pinche viejo ridículo, güey, pero pues es padre, güey, y es muy cómodo. Sí, la verdad tienes toda la razón. Precisamente ahí lo enfocas muy bien, ¿no? Es caracterización porque sí, Omar se transforma, ¿no? De ser un sujeto, un ingeniero mal hablado y demás, se vuelve un pirata mal hablado, ¿no? O sea, no nada más cambia, claro, güey. Actitud, güey. Claro. sin perder el toque de ser mal hablado. Ya dijimos que es mal hablado. Sí, mal hablado, ¿no? También creo que hay que mencionar. Pero bueno, el chiste es que este niño se quedó fascinado y me dio mucha risa porque sus papás, saludos si llegan a escucharme, Ricardo y Adriana, pues son completamente ajenos a este pedo, ¿no? O sea, cuando vienen aquí a la casa o algo y ven la cueva del enfermo, sí me ven como que en cualquier momento me voy a quitar la máscara y soy un reptil abajo o algo por el estilo, no sé si pedo con este pinche loco. Y entonces cuando los llevo ahí con Omar y empieza Ricardito a ver las cosas, dicen, oye, y este, pues que esto, y que el otro, y que aquello, y le iban a comprar un monito, y no me acuerdo con cuánta otra madre salió, y ya me estuvo preguntando que cómo lo pintaba y todo, y ya no he platicado con ellos a ver en qué quedó, pero definitivamente fue muy padre ver cómo un pequeño, ¿no?, un niño de esa edad, le llamó tanto la atención este tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que es algo que tiene mucho futuro con distintos públicos, es algo que me llamó bastante la atención. Es correcto. Mira, la verdad es que pues obviamente uno va a ese tipo de expos pues para ganar lana, para hacer negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues para estar conviviendo con la gente de los juegos de mesa. Pero el haber visto a Ricardito con la cara que tenía cuando vio las miniaturas y que estaba escogiendo los colores para pintarlo, etcétera, etcétera. No mames, eso no tiene precio. Sí, la verdad, fue muy chido. Ese día hicimos un trabajo doble de destruir una vida, pero... Pero por lo menos le dije, miren, con esto tengan por seguro que no se va a meter en drogas más pesadas, ¿no? Ni le va a gustar el fútbol soccer. Ah, no, no es cierto. Sí, está muy chido, pero bueno. Eso es Blood and Plunder. Realmente es una experiencia muy, muy padre que yo les recomiendo a todos, sobre todo, insisto, los que crecimos con ese tipo de historias, con ese tipo de ambientes en nuestra infancia, es algo que les recomiendo muchísimo que le den una probadita por lo menos. Y como ya escucharon, no está cabrón, no es muy caro, no es que digan, híjole, enfermo, pero es que aventarme otro ejército, así como no son los bastantes miles que necesites para empezar en Hammer, sino que realmente con una inversión módica puedes tener una muy buena cantidad de miniaturas que te vas a divertir, y eso se los aseguro. Pero y ahí te puedes... Y ahí te puedes quedar, amigo, perdóname que te interrumpa, y ahí te puedes quedar. Si tú quieres comprar nada más el starter y hasta ahí quedarte, pues puedes hacerlo y tienes para darle batalla a quien sea, güey. Exacto. Sí, sí, sí, que eso es lo que es muy bonito de este juego, insisto. Pero bueno, mencionábamos hace un momento que Blood and Plunder tiene un juego hermano, digámoslo así, y pues entra en el contexto de lo que nos reunió hoy, que es el día de hablar como piratas, y es el juego de Oak and Iron. Este también ya lo he platicado por ahí en algún momento. Hice una partida en vivo bastante sui generis, si queremos verlo así. Sí, porque pues, jugar uno solo y aprendiendo las reglas es algo complicado, pero me divertí de todas maneras bastante. Oak and Iron es un juego de barcos. Aquí, aunque en Blood and Plunder hay barcos, pero bueno, se combina batallas cuerpo a cuerpo, digamos, con esto. Y el otro no, es una escala diferente y son puros barquitos, son batallas navales. Y el juego está bien bonito. Como todo lo que hace Firelock, ya lo mencioné, el arte, los objetos, pues, son realmente muy atractivos. Y el sistema de juego es otra cosa completamente diferente. Cuéntanos tantito de esto. Sí, así es, amigo. Es otro juego que sacaron apenas también el año pasado. En Kickstarter, en teoría lo íbamos a tener nosotros para la Mega XP de este año, pero pues nos llegó un poquito tarde porque pues ya sabrás, hashtag aduana y Cepomex. Entonces nos llegó un poco tarde, ya no llegó para la Mega XP, pero la verdad es que ha tenido un gran éxito. También ya tenemos gente allá en Veracruz jugando, en Querétaro, gente de por acá, de ahí con nuestro amigo el Guantola. Es otra escala diferente, como bien lo mencionas, son barcos de 1.600 y pues bueno, aquí sí creo que queda muy bien la comparativa de un X-Wing, de un Armada, de un, creo que es Drop Fleet Commander, que es el que tienes tú también. Sí, sí, realmente es muy distinto a todos esos, ¿eh? Bueno, pero para lo que voy es que son naves que tienen que ir en formación y que tienes que tener movimientos y tienes que tirar dados dependiendo de la distancia a la que estés para tratar de golpear a tu oponente. Sí, y usas plantillas y demás. Tengo que mencionarlo porque fue algo que a mí me pasó. Yo cuando vi la caja y vi los contenidos, se me figuró que era como un X-Wing con barquitos. Y nada más alejado de la verdad. De hecho, escuchen el podcast del Escuadrón, que también estamos ahí Omar y yo, donde platico más acerca de la experiencia, pero sí es algo muy distinto que X-Wing, ¿no? Para que no se vayan con esa finta. Tienes razón, es algo más tirándole a lo mejor a Dropfleet o Armada. Armada, ¿no? Armada. Sí, creo que la comparativa más directa sería Armada, porque son naves un poco más, más pequeñas. Y importa mucho el que si estás en formación o no, y el tamaño del barco, y pues obviamente, y nuevamente, depende del tamaño, la cantidad de cañones que puedes tirar, amigo. Porque el tamaño sí importa, ya ves, te lo dije. Pero bueno, este es un juego más, no hay tantas miniaturas, es mucho más reducido en cuanto a volumen. La caja de inicio, pues tiene igual todo lo que necesitas para jugar, es muy, muy completo, diría yo, el starter, y simplemente se va por expansiones, ¿no? Y las expansiones que traen uno o dos barquitos. Sí, el starter está listo ya para jugar dos o tres personas, porque traes seis barcos. Si lo dividen pues, dos barcos cada quien, pues bueno, ahí podrían ya hacer un combate entre tres. Los starters en este momento son cinco, entre los que se encuentran, por ejemplo, la revancha de Barba Negra, Blackbeard's Revenge. Y depende de la expansión, pues pueden traer tres barcos o dos barquitos. Pero por lo menos trae dos barquitos las expansiones. Y pues depende ya también el tamaño de barco que quieras. Porque nuevamente el tamaño se importa. En este caso, hay uno que es, se llama Ships of the Line, que son puras fragatas, pero son la del rango cuarto, de tercero, cuarto y quinto, fourth, sixth, and fifth, no, third, fourth, and fifth rate frigates. Entonces son de los barcos más grandes que estaban en aquella época, más o menos tirándole a un poquito al tamaño de los galeones, pero bien armados también, ¿no? Son como los barcos de armas, ¿no? Que eran los boats of arms, o no me acuerdo cómo le decían en aquella época los ingleses. Uh-huh. Sí, pero realmente... Barcos de guerra. Barcos de guerra, ¿no? Sí, correcto. Es una experiencia bastante divertida. Les digo, no vamos a entrar ya en mucho detalle, porque pues, lo hicimos muy a profundidad en el escuadrón. Pero simplemente para que se den una idea, ¿cuántas expansiones? El juego es muy nuevo. ¿Está la caja de inicio y cuántas expansiones van? El juego de inicio y cinco expansiones. Cinco expansiones. Y para los que estén tentados, ¿en cuánto les sale ahorita un starter? El starter del core está en $1,800, amigo. Y listo para jugar dos personas o hasta tres personas. Y sí, eso está muy chido. Y como les decía yo, pues casi juego de mesa, ¿no? Porque trae las reglas, los dados, todos los accesorios, lo de la mesa, los seis barcos. Y bueno, tengo que mencionar, lo que sí no me gustó es el mapa. Bueno, es un de papel, pues, ¿no? O sea, se dobla para jugar la superficie. Pero por los pinches dobleces está bien incómodo. Realmente llega un momento en que los barcos así como que no los puedes acomodar bien. Pero sí, eso tampoco me gustó, pero la verdad es que el mat se ve muy padre y si lo dejas durante un buen rato, a lo mejor metido debajo del cristal de tu mesa del comedor, se aplana. Pero sí, si tienen ese problema, pues nuestro amigo, ¿puedo hacer un anuncio de uno de tus patrocinadores? Exactamente, viva, dale. Nuestro amigo Querubo de KRB Studios estuvo en contacto conmigo, estuvimos platicando y pues nos echó la mano desarrollando precisamente un mat de 3x3, que es la medida, digamos, oficial para los torneos de Oak and Iron, y le quedó padrísimo, así es un mar del Caribe, y pues si no les gustó ese de papelito, pues pueden comprar uno de neopreno con él. Exactamente, que se ve chulísimo. Y de nuevo, revisen el tutorial de Chomer, porque él hizo ahí un video de unas islas con agua y todo, que están perrísimas y que ya espero yo pronto hacer un video mostrando esas islas y el mat de Kerubo, porque se ve perrísimo en el juego. Pero bueno, eso ya será en algún otro momento. Pero simplemente, sí, no mames, güey. Yo también ya estoy haciendo mis islitas, güey. Tengo que ir a comprar la resina, güey. Pero pinche Chomer, güey, ya me enjaretó en otra cosa, güey. Ojo, nada más necesitas hacerla en un lugar ventilado, ¿eh? Porque la pinche resina pega, güey, va a estar ahí echando después, güey. Ya que se ahí ya le tocará a mi mujer despertarme. Pero bueno, esas son las dos alternativas de juego que les veríamos a compartir el día de hoy, aprovechando esta efeméride del día de hablar como piratas, pues para que se acerquen a este mundo distinto dentro de los wargames, de la parte histórica, pero sobre todo esta historia de los piratas, de esta cultura que se ha formado ya, que realmente a mí me encantó. Realmente, insisto, la experiencia que tuve con el juego es, bueno, fue tal que pues ya me compré chingos de cosas y todavía no he podido jugar ni una, ¿no? Sí, amigo, no manches. Ya, sácale provecho a eso, güey. O no quiero que seas de aquellos que compran juegos y compran juegos y compran juegos y nunca los juegan, güey. Mira, por lo ¿qué menos... ¿Qué van a decir tus fanseses de ti, güey? Pues estoy enfermo, pero pues ahí está el título, ¿no? Pues bueno, Omar, ¿hay algo más que quieras decirle a la gente? Pues sí, si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como La Guarida del Pirata, también tenemos Instagram, que es Guarida del Pirata Mex, estamos en Twitter también, que ese no me lo sé, pero seguramente lo vas a poner en algún lado del video, en alguna parte cuando lo subas. Exacto. Y ya tenemos página de internet también, amigo. Yo creo que próximamente vamos a tener ya nuestra tienda en línea. Ya. Excelente. También. Es guaridadelpirata.com, ¿vale? Y pues bueno, en eso estamos. Pues sí, para que se den una vuelta para allá, vayan viendo todo lo que hay. Y si hay gente interesada también en conocer a la comunidad del juego, hay un grupo en Facebook, lo voy a compartir junto con la publicación del podcast, para que se acerquen, vean las fotos de lo que estamos subiendo, los que vamos ahí pintando, y vean lo que va moviendo la comunidad esta, que van haciendo y creciendo, ¿no? Y que da mucho gusto. También tenemos un grupo de WhatsApp, amigo, también está ahí en la página de Facebook, viene un link hacia la página, le dan link ahí y los manda directo al grupo de WhatsApp. Y claro, comparten, la gente está compartiendo mucho sus ejércitos, hay algunos que están subiendo, hay un chavo en Querétaro, se llama Manuel Ortega, hizo su ejército, lo convirtió como si fuera de Davy Jones, o sea, calamares, tiburones, pulpos, etcétera, etcétera, lo cual es válido para los juegos, incluso los de torneo, siempre y cuando utilicen reglas de alguna facción en particular, pero tú le puedes hacer las conversiones a las miniaturas que quieras. Ah, por cierto, ya que lo mencionas también, hay que hablar de Bazzarro, que está haciendo su galeón a escala real, y bueno, no sé cuántos meses lleva haciendo eso, porque hizo la estructura completa, está poniéndole las planchas, ya subió el mes pasado los cañones, porque también él lo está haciendo con una estética de no muertos. Entonces es como el holandés errante, ¿no? Sí, recién sacado de las profundidades, los cañones podridos, oxidados. Bueno, está haciendo toda una pieza que ya veremos cuando llegue a acabarlo, porque va a ser una barbaridad. Entonces, Bazzarro, queremos ver lo que estás haciendo, viejo. Le está quedando a toda madre, güey. Ojalá que lo tenga listo para el torneo de allá de noviembre, güey. Que lo dudo, pero ojalá que así sea, güey. Pues, Bazzarro, te acaban de aventar el desafío, güey. Ahí tú decides si tomas el guante, ¿eh? Es como un reto de la PAMP, güey. Pero va a ser el reto pirata enfermero. Pues está muy chido. Saludos allá a Bazzarro, que seguro nos va a escuchar. Y pues bueno, Omar, te agradezco muchísimo este tiempo, el acompañarme. Digo, ya sabes, aparte, pues, querido amigo, es siempre un placer poder platicar contigo. Gracias a ti, viejo, y pues la verdad es que todo un gusto estar aquí con nuestro rockstar del enfermo. Gracias, pues saludo ahí a tu moreno y acuérdense también de escuchar Afuera del Tablero para que sigan oyendo a Jorge platicando sus locuras. Sus datos curiosos, amigo. Sí, muchas gracias, amigo. La verdad es que creo que hemos hecho una muy buena amistad y te agradezco mucho todo lo que has hecho por nosotros también, con lo que es la difusión, con pues, al fin y al cabo, jugar el juego, ¿no? Creo que eso es lo principal. Denle una oportunidad, juéguenlo antes de crearse un juicio erróneo, ¿no? Sí, la verdad, créanme que lo van a disfrutar. Bueno, esa fue mi charla con Omar. Realmente la disfruté mucho y espero que ustedes igual la hayan disfrutado. El juego de Blood and Plunder es una maravilla, ya lo dije mucho durante la entrevista, pero créanme que los invito a que le den una oportunidad, sobre todo para los que son más o menos de mi edad, ya lo hemos platicado, pues son distintas cosas con las que crecimos y la cultura de los piratas, de las películas de héroes combatiendo en el mar y todo, pues era algo más común, no era algo tan fantasioso como ahora es Piratas del Caribe, que no las desprecio, ¿no? Yo disfruté sobre todo las primeras tres, pero tenemos otro contexto. Y a los que no, de todas maneras, créanme, es un juego que vale mucho la pena, que se disfruta mucho, que las minis son muy bonitas. Y bueno, aprovechando ahora que va a salir el Kickstarter de Raise the Black, pues vale mucho, mucho la pena. Así que los invito a que le echen un ojo a lo que trae la Guardia del Pirata, a Blood and Plunder. Y Orc and Iron también es un juego bastante divertido. Y para completar, tenía rato que no hago recomendaciones, y esta es una repetida, de hecho la mencionó Josh en los comentarios, el Scooby Dice. Es un juego también de Firelock Games, que ya no lo mencionamos en la entrevista, pero porque es juego de mesa este sí nada más, no es de miniaturas. Pero está bastante divertido, donde que por medio de un montón de dados bien bonitos, pues vas compitiendo contra otros capitanes piratas para ver quién llega primero al oro, quién consigue las monedas, peleándote, acabando con su barco y su tripulación. Realmente es un juego bastante divertido, muy ágil, y les digo, todo el arte, la caja, los dados, en fin, es una pieza hermosa, así que les recomiendo mucho el Scooby Dice. Ya sea que se lo puedan conseguir si están fuera de México, en algún lado lo encuentran en la página Firelock Games o con mis amigos de la Guardia del Pirata. Es un juego que vale realmente la pena, está bastante divertido y ahí está la recomendación que ya tenía rato que no les hacía. Y antes de terminar, una vez más los invito y agradezco a los que quieran apoyarme por medio de Patreon en patreon.com/enfermoplj o por medio de un donativo en PayPal en paypal.me/enfermoplj también. De todas maneras, también les agradeceré mucho que le den un me gusta, se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas, a mi canal de YouTube para que ya alcance los 1000 suscriptores y tenga que apurarme a pintar para hacer la rifa de la miniatura. Pero como siempre, lo que más agradezco semana con semana es que me permitan acompañarlos, estar con ustedes en el trayecto del trabajo, en la oficina, mientras pintan, en cualquier momento que ustedes escuchen esto. Y sobre todo, que me dejen entrar en sus cabezas, susurrar en sus oídos, que compren más y más monitos para que siga creciendo su colección de miniaturas y disfruten como yo de este maravilloso hobby. Cuídense mucho, por favor, y nos escuchamos aquí la próxima semana. ¡Adiós!